Sandungueando a las 20.05 según mi computador, según el computador IO conmutador general de la República Argentina, el teléfono 113 que dice la hora, es... Espera, ya te digo. Bien, son unos minutos más. Agarraste. Pero yo le dije... 09. Recién le estaba diciendo a Demian Morinelli que para al 113, que me llame al 113 inmediatamente y quiero hablar con ella, esa señorita... Y decirle la hora que es. Porque cuando empieza Egocéntrico es la 8. Ponerle los puntos. Ponle los puntos. Hay que poner las cosas. El tiempo no existe. Lo que existe es la rapidez. Esto no lo digo yo. No lo dice ningún aforista. Lo dice Heidegger. ¿Eh? Grande. Así que se van todos. Epa, ya saben. A buscar sus relojes. Y ponerlos en hora. Son las 20.09 según la señorita. Sabe que yo cuando era chico, por ejemplo, y mi madre se iba, uno de los artilugios para que yo me calmara y no rompiera las tarlipes de la gente, una de las artilugios que tenía la señora que me cuidaba era poner el 113, poner la hora, y me decía que era mi mamá. Lo único que decía era, estas son las 20.07 de la noche. Y vos le decías, mami, pero no te contestaba. Y yo ya me quedaba, yo creía que era mi vieja que me hablaba por teléfono. Y ahí te quedabas. Estamos hablando de 2 años, ¿no? Una edad casi ni se acuerda. Donde el cerebro no funciona. No funciona muy bien. Hablando de 2 años, hoy estuve viendo a mi sobrino, que ya estamos al año y ya llegando. Digamos, ya llegó. Segundo año, ya me dice Nico, me dice Casco. Casco por la moto. Por la moto, y claro. Se pone el casco y hace ram, ram. Qué bien. Quería transmitirles. ¿Motochorro? La algarabía. No, motochorro todavía no me dice. Pero muy larga la palabra. Lo estoy educando para que lo sea, como corresponde. Sí, claro, para claro. Que vaya en moto y pase cerca del jefe de gobierno de turno, que le toque, que seguramente va a ser alguien al cual no le guste la gente que ande en moto porque los considera todos chorros, porque... Por el simple hecho de subirse a una moto, uno ya es chorro. Claro, salvo que te subas en Pinamar o en Punta, sí. ¿No? Como es el jefe de uno que tenemos, que ya no es más chorro. No, no, es un deportista, automáticamente es un deportista. Y entonces, para que le grite... ¡Muy bueno! ¿Eh? ¿Me lo haces de nuevo para el otro lado? ¿Y suena bien? Bueno, eso es lo que diría. Entonces, desde la moto, obviamente, gritando desde la moto. Buenas noches, Ilbeto. Buenas noches, Don Romero, Petina, Suglin Lips y Nogestenia, que están ya conectados en el chat. Ese chat en donde usted puede dar doble clic al nombre, al nickname que le asigna. Buena noche, dice Petina. Ese nickname que le asigna por default. Y poner el nombre que a usted le parezca. Acaba de llegar Rocco. Y poneme un poquito más de cortina porque voy a contar algo. Pará. Sí. Porque empezó el programa, hicimos 7 minutos de programa y no dijimos nada. No dijimos la fecha ni nada. Hoy, día domingo, ¿cuánto? 24. 24, gracias Dave, que es como el ancla de la realidad. Hoy, día 24, domingo, 20 horas, programa número 19 de Egocéntrico, tercera temporada. Necesitamos palmetas nuevas, viejo. Vamos a comprar ya, tenemos que ir ya a un casorio. Tenemos 2 palmetas rotas. Palmeta para los niños. Decíamos que estábamos por sandunguear un poco, ponerme la cortina más sandunguera. Más sandunguera, pero sí, para... Ahí va, dame un poquito de volumen, simplemente. Para que la gente, no, de la cortina ahí, para que la gente escuche. Pero... más cortina, sandunguera, porque es el momento en el que yo relato lo siguiente. Dale más. Está, boludo. No, para, no para que esté de fondo. Ah, vos querés que esté a pleno. Adelante. Bien. No te había escuchado eso. Ahora sí, más abajo. Entonces, yo lo que quería decir es que este grupo lo van a poder ver en vivo el jueves 28, que este jueves que viene, escuchando todas esas ribetes melódicos, rítmicos de Mistura y Manda, que va a tocar el jueves 28 en la Embajada do Brasil. Mirá que bien. La embajada es un lugar donde hay que ir bien vestido en principio. Claro, no sé, no. Hay que ponerse el traje de gala, el jogging con pitucón. Ese que tiene guardado para una ocasión especial. Si vas con la verde amarela, te dejan entrar. Sí, te tienen una alfombra. Por supuesto, y hawaianas. Claro. Van con hawaianas ahora en invierno, que está divino. Yo soy George Constanza, dice el Beto. Muy bueno. Ya empezaron un programa diferente los oyentes, sí, en el como chat. Todos los días. Como todos los domingos. ¿Nos, ¿sí, nos escuchan domingos? A nosotros? ¿Los escuchan no, o se, no, juntan se, escucha, a chatear? Se juntan a chatear directamente. Ya. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa completito. Tenemos recuperación de la comunicación con Marcela Rienzo para hablar de vinos. Obviamente, a falta de negro, claro, traemos un tinto. Bienvenida a la bebida. Entonces, ese es uno de los puntos que teníamos que recuperar y que adeudábamos de la semana pasada. Uh-huh. Vamos a abrir consultorio, señoras y señores. Tema de hoy. Vayan pensando, consultas, no hay un tema definido. Máscaras. ¿Máscaras qué es? El tema de hoy tiene que ver con las máscaras. Las personalidades diferentes, ¿qué es la máscara? Y ya vamos a hablar con nuestro queridísimo hacía mucho que no psicólogo decía, Iván Álvarez, es verdad, de la red PBA. Red privada, no. Red psicológica de Buenos Aires. Me olvidé que psicológica no, loco, se escribe con P. Claro, de la pequeño red truco. Psicológica de Buenos Aires, que nos trae, como siempre, el profesional para hablar de estas cuestiones psíquicas que nos atormentan. ¿Está bien? Sí, puede ser. Un día tendríamos que llamar a un psíquico hablando de psíquicas. Como cuando lo revivimos a usted, que era el reavivador, que no que esté. Espera, acá a la vuelta hay un coso que dice tarot. Sí, no, ahora lo pintaron. Ah, y ya se fueron. Pero a mí me trajo mucha intriga siempre. Un cartel enorme que decía tarot. Sí, estaba pintado en la pared. Y bueno, quizás era para tocar la puerta y hacerse un tarot. Yo soy uno de esos trenes que hablan, claro, están jugando a ponerse algunas figuritas en el chat porque se pueden cambiar también el dibujito que les trae. Claro. Eso también es muy divertido. Por si estamos hablando demasiadas boludeces y ya la gente no está escuchando con atención, empiezan a cambiarse los dibujitos del chat. El chat estuvo preparado para eso. Está, sí. Estuvo elegido. Es como una red de contención del aburrimiento de este programa. Por otro lado, tenemos también hoy en exclusivo, ya lo vamos a desarrollar, es algo sorpresivo, algo que aparece en el día de hoy, algo que fue una especie de pesadilla. Que me levanté así una mañana atormentado y lo llamé a Day y le dije: tenemos que hacer algo con esto. Day, sí, mi amor, sí. Y tu columna siempre es una mierda, tenemos que hacer algo con esto. No, fue la frase. Respondiendo de manera con una cintura envidiable, como Day, Ortega, mi amor, en el 93 cuando debutó, que era una cosa. Una cosa de loco, un enganche hacia adentro. Y ahora pierden con los marplatenses, por ejemplo. Ponele. En un partido. Entre otros. Bueno, ya vamos a hablar de deporte. El Pulpo obviamente hoy trajo su columna, no así porque estamos muy descontentos en la semana, hubo casi votaciones, 6 votaciones simplemente del Pulpo Top 5. Estoy muy enojado. Ustedes lo disfrutan, lo viven cada domingo, lo bailan en sus casas y no votan en el Blogspot, muy mal, que muy está mal. Justamente para eso. Wendy Zulka viene primera y segunda, yo diría que va a arrasar esta semana. Sí. Canción para el SIDA, ¿cómo terminar el SIDA? Canción para canción líquida, para que no haya SIDA. Para que no haya SIDA. Yo voté, dice Beto, lo cual le creo sí, totalmente. Beto. Yo también voté, Beto. Hay que empujar los proyectos independientes. El jueves vamos Rocco con unos amigos. Ya estamos linkeando entre la gente y los tocadores de música, que son nuestros coordinadores. Yo estoy con el mate acá, que parece que no. Mientras toma el mate, yo les digo que ahora ya dejó el mate. Bien. entonces el jueves a la noche en la embajada, ya vamos a dar bien la dirección, esas cosas, porque las tengo en un mail por ahí, pero no puedo hacer todo a la misma vez. No soy como el Pulpo, yo soy un mono con barba. Sí, un mono con barba. Yo voté a la que no conoce al vecino, dice Don Romero, que es la que conjuga claro, el verbo. Bueno, tenemos todo eso y tenemos a la gorda que está viniendo, y hoy la visita de Lu, que no está en el chat, pero está acá presente, que nos está haciendo el riquísimo mate auspiciado por Amanda, la yerba que te encanta. Sí, y vuelvo a decir que no hay termo en esta radio. Por segundo domingo consecutivo pero viste trabajar. Que los termos chinos esos están mal ensamblados y no sé qué garompa. Ah, ¿sí? Y entonces corres riesgo de morirte por mate. Sí. Muerte por mate. Así, es difícil. Lo dice la aduana. Hablando de muerte, acá Ilveto tiene una primicia. Nosotros ya estamos preparados para la primicia de Ilveto. Ayer amanecimos con una triste noticia, que es la noticia de que la gran cantante inglesa Amy Winehouse ha muerto, producto de... De lo que todos sabemos, de, que era obvio, sí, que iba a pasar. De lo que iba a pasar, él atropelló un colectivo en una esquina. El 130. Sí. Atropelló un 130 Munro. El 130 que hace Londres Munro. Sí. Londres, sí. Munro. No, bueno, creo que se drogó un toque de más. Sí. Y ya venía un poco drogada de hace un tiempo y murió a los 27. Ya estaban todos los canales. El club de los 27. Buenas, oyente 13. Estamos hablando de muchas cosas. Póngase al día. Estábamos hablando que todos los canales salieron a contar quién había muerto a los 27 años, ¿no? Y la lista de los 27, ya hay en internet publicada una lista de los 27. Miles de personas murieron a los 27, una cosa. Okay. Un montón Jimi de Hendrix, cantantes, músicos. Sí, Janis Joplin. Janis Joplin. Jim Morrison. Jim Morrison. El de los... Bob Marley. Stone, el de no, los Rolling Bob Marley murió a los 30 y pico. El de los Rolling Stones. Brian Jones. El bajista. Sí, todos por rock. Todos, claro, todos de rock. Rock and roll. Murió, bueno, pero Rodrigo. Sí, murió también por el peaje. Bueno. No era rock, pero. No. Pero bastante lejos. Falucho dice oyente 13 que debe haber sacado ya, debe haber leído la lista. En el momento de la muerte de Rodrigo, yo estaba en la primaria y oí un chiste que era: Rodrigo, ¿cuánto es 4x4? O me mataste. Y vos decías, uy. Bueno, poco gay. Se va a morir. Claro. En cualquier momento se muere este muchacho. Se muere. Bueno, Atahualpa, dice Mercedes Sosa. Bueno, un montón de gente que muere a los 27. Tenemos preparado un tema. Vamos a pasar un tema de Amy Winehouse porque. La verdad, amerita, cantaba lindo. Porque cantaba lindo, sí, cantaba y fue. Bien. Es un desperdicio, un desperdicio. Sí. No, bueno, lástima. Van a quedar solamente las grabaciones. Y. Es un corto legado, ¿no? Deja un corto legado. Un corto legado. Es bueno, eso es muy deportista. ¿Viste? Muy deportivico. Ha dejado un corto legado. Mozart también, dice Don Romero. Ya no le creo mucho a los oyentes, no, porque sí, están, no, tirando un poco de fruta, me parece. Señor Vergara Leumann, sí, Vergara Leumann. Y hace poquito, la semana pasada, ante Garmaz, dimos la primicia, sí, en este programa, ya lo sabíamos, antes, claro, que Ventura. Y en cualquier momento muere otro. Eso es otra primicia que vamos a dar. Sí. Es que en cualquier momento muere otra persona. El Gordo Mesa anda complicado, esperemos que no. ¿El Gordo Mesa? Sí, el Gordo Juan Carlos Mesa. Sí. Sí, estaba internado buscando dadores de sangre, esperemos que no sea el próximo. Bueno. Ese tampoco muere a los 27. Tampoco, no. Esa es otra noticia. El chancho que hizo Babe también. Algo que es noticia, rápidamente vamos a sobrevolar, porque son las 20 y 18 según mi reloj, y vamos a sobrevolar el tema de las elecciones en Santa Fe, que era obvio que iba a ganar el oficialismo de Santa Fe, que es el oficialismo de Wiener. Ganó Von Fatti, parece, todavía parece. No están los el escrutinio, es lo que se dice, pero no hay verga electoral acá, me parece, en Buenos Aires. Igual tenemos veda una entrevista, tenemos una entrevista exclusiva con el señor Boca de Urna, que, ah, que vuelve hoy Boca de Urna a contarnos. Genial. ¿Cómo le va, Boca de Urna? ¿Qué dice usted? Yo quiero decir que ganó Von Fatti y Miguel del Celu y Agustín Rossi pelean por el segundo puesto. Sí, dice que Miguel del Celu y Agustín de Rossi pelean por el segundo puesto. Gracias, pues... Boca de Urna. Tiene un problemita, Boca, claro, de Urna. Claro, pobre. Muy finita. No puede hablar porque tiene justamente como la boca filita. Te llegó un mensaje de Rocío. Esto es primicia absoluta. La gorda acaba de mandar un mensaje. No está acá, obviamente. Dice, salgo por Skype. No, estoy en camino. Tardó el remis. Dice, bueno, cinco amonestaciones para la gorda. 20 y 19, Pulpo, dame que ya vamos a entrar en un nuevo estadio del deporte, de contar el deporte, de las columnas deportivas. Solo este programa modifica tanto las columnas deportivas como nadie en el mundo jamás lo ha hecho. Jamás. Mira cómo te la digo. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Hay que ir a ver a Mistura y Manda, el sí. jueves a la embajada, para conocer la embajada también, porque es ¿dónde queda la embajada de Brasil? La embajada de Brasil queda en un lugar de la capital federal, ya te lo vamos a decir. Entramos directamente en el deporte. Entramos. Habemos campeón, vos. Vamos arriba, tendría que sonar ahora, porque para hacer honor al nuevo campeón. Algo tipo vamos arriba a la celeste, todo. Pero ¿sabes qué pasa? Me imagino todos los programas mañana, sí, todos sí. los programas actualmente sonando, todos los resúmenes deportivos con fondo. Vamos arriba a la celeste, vamos. Sí. Todos, exactamente todos, haciendo una masa mediática sí. de lo mismo. Nosotros no. Vamos a hacer la reseña. Sí, sí. Merecido, ¿te parece? ¿Vos la viste la Copa América? ¿La seguiste de cerca? La seguí bastante, cuando se fue a Argentina ya viste, a uno le, no me afloje. Se le baja. Sí, le baja la hinchazón. Sí, no, para mí fue el campeón, el que mejor jugó dentro de todo, sin hacer un juego del que teníamos, digamos, referencia a este último tiempo. Los últimos tiempos los domina el Barcelona y la discusión es, ¿juega como el Barcelona? ¿No juega como el Barcelona? Qué bien que juega el Barcelona, los otros no pueden. Bueno, está lejos de jugar con el Barcelona, pero meten como caballos. Ajá. Infernal lo que meten en el medio. ¿Comés caballos vos? No, pero podría probarlo. La mondiola es carne de caballo. La morcilla no es sangre de caballo. No, la mondiola no, la cosa, ¿cómo se llama? ¿El salchichón es? No. No, la mortadela. La mortadela. La mortadela de caballito. Quiero decirles que la embajada de Brasil queda en Cerrito al 1350. Cerrito, 1350. Y bueno, acá el Rocco ya va a estar tirando alguna... alguna data por el chat cuando se vuelva a conectar, porque se debe haber caído. Se cayó. Bueno, no, me parece que fue el que mejor jugó dentro de su juego. ¿Cuál es su juego? ¿Cuál es el juego de Uruguay? Es el de meter en todos los sectores de la cancha, presionar. Hoy el segundo gol, el gol de Forlán, el que abrió el camino a la victoria, que liquidó para mí el partido. Lindo apenas gol. Lindo gol, sí, lindo zurdazo. Fue una presión de Arevalo Ríos en la salida. Ortigoza nunca lo vio venir. Cuando quiso girar el mutante, porque así le dicen a Ortigoza, sí, no sé. Porque tiene cuello. Sí, aparentemente es muy cabezón y es medio deforme. Le dicen el mutante. Y cariñosamente le dicen el mutante. Claro, sí, de cariño. Quiso girar, Arevalo Ríos lo primerió y abrió para la izquierda, donde estaba Forlán parado de zurdo, definió bien, un Forlán que todos sabemos que es ambidiestro. Por más que más lento que Gort. Uy, ya, me pega el mágico Soria, porque dice que yo soy lento. Pero bueno, vos ustedes no lo vieron a él, digamos, jugar, ¿no? Ah, bueno. Yo lo vi. Y bueno, pero si yo soy lento, tarda una semana en dar la vuelta, en darse vuelta a él, digamos. Bueno, ¿no? Yo puedo decir en tu defensa. Sí. Se termina el partido cuando se da vuelta. Bueno, pero yo puedo decir en tu defensa que Ortigoza, por más que sea lento, no tiene esa zurda. Esta. Esa zurda. Wow. Esa zurda. Me señala a la derecha. Sí. Y porque creo que la maneja un poco mejor que su pierna hábil. Pero él es Batman, dice Irbetov. Y es verdad, en el chat tiene el dibujito de Batman. No, así que bueno, nada. Felicitaciones al pueblo charrúa. Que... Estaban, cuando pasamos acá por Libertador, jugaron en River. Sí. Estaban muy festejantes. Claro. Todos la gente de la ¿no Celeste. ¿No es que lo queda el obelisco? Tarde pero seguro, dice hola a todos, Patro. ¿Qué tal? Hola, Patro. Ya pasó lo más importante del programa. Espero igual que te quedes. Sí, ya sorteamos el cero kilómetro y bueno. Eso puede tener efecto en muchos oyentes, digamos. O sea, no solo en Patro, ¿no? Claro, empiezan a desconectarse todo. Escúchame, no, había mucha gente del obelisco. El obelisco colmado de banderas uruguayas y de gente tomando mate, por supuesto. Ajá. Con el termo abajo. Sí, con el termo siempre. Gente que podía morir de mate también, como dice. No, porque ellos tienen los mates posta. Sí, ellos los arman ellos, los mates incluso, me parece. Me causó mucha gracia a Scotty, el ex jugador de Estudiantes, de Argentinos, que cuando entraban, cuando llegaban al estadio, venía obviamente con el matecito bajo del brazo y bueno, tomando uno. Estaban celebrando y cargaban a los paraguayos, pero de manera soez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Acá, se señalaban las partes pudendas. Qué feo, con el dedito índice señalaban el micro de los paraguayos y movían la pelvis de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás, como diciendo... Movimiento pendular, digámoslo así. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Y los paraguayos, no me gusta bueno, eso. triste los paraguayos, no me gusta eso para nada. Un Paraguay que llegó sin ganar un partido, sí, todos empates sucesivos y con mucho totó, ya que el partido de semifinal se ríe el pulpo. No quise decir culo ni otras cosas más feas. El partido de semifinal con Venezuela lo mereció perder, especialmente en el alargue, un partido feo. Ajá. El miércoles, en donde ninguno de los dos sacaron ventaja en los 90, pero en el tiempo extra Venezuela pegó tres tiros en los palos, un tiro libre de Arango y una definición de Fedor que pegó en el palo. Estuvo para ganarlo, tuvo mucha suerte realmente Paraguay, que ya venía de tenerla en cuartos con Brasil. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos todos la frase de Martino, ganamos de culo. Y obviamente no solo de culo, sino con el arquero, el nuevo arquero de Estudiantes, que es Justo Villar, que fue elegido el mejor arquero de la Copa. Entre esas dos cosas hicieron que Paraguay llegara a la final. Pero ante Uruguay no pudieron hacer demasiado. Uruguay dominó desde el primer minuto, tuvo 15 minutos a pleno, jugando en el área paraguaya. Después, una vez que consiguió el gol Uruguay, se replegó un poquito y Paraguay salió del asedio. No le alcanzó para llegar con peligro ante el arco de Muslera, por lo menos no en el primer tiempo. Liquidó, como decíamos, antes de que terminara el primer tiempo, con el segundo gol Forlán. Creo que eso fue el último clavo del ataúd. Otra frase futbolera. Y el tercer gol fue un golazo. El tercer gol fue un golazo. Ah, o sea, eso ya estaba vapuleado de contraataque. Sí. Lindo una gol. Una contra cabeza. Rápida. Como tienen que ser las contras. Las contras tienen que triangular, según dicen los libros de fútbol. Sí, ajá. Tienen que triangular. Así que el pase de primero el zurdazo de Cavani para a la cabeza de Suárez para que se la baje a Forlán. Un Forlán que espera como para quedar habilitado. En línea, perfecto. Y una buena definición ante la salida de Justo. Sí. Una preguntita, ¿perdió Justo del Potro esta semana? Dice 83, volviendo no, a ser. No jugó todavía del Potro, creo que arrancaba mañana o la otra semana un torneo. Andan preparándose ya en canchas rápidas para lo que se viene, que es el US Open. US Open. Sí, aquel torneo. Otro torneo que tiene la posibilidad de perder nuevamente del Potro. Pero vamos a defenderlo un poquito porque le ganó a Federer la final hace 2 años del US Open. Nada más 2 años. No nos olvidemos de eso. El Tata Martino es el próximo de tenis. Es uno de los nombres que suenan porque el Checho, que hace 25 días firmó su contrato. Ajá. Hace 25 días, repito, para el que no lo sabe, hace 25 días firmó su contrato. Es una locura. Un contrato que lo obligaba a la selección hasta, creo que llegó la gorda. Puede ser. Tiraremos la llave. Lo ligaba, están por allá. Lo ligaba a la selección hasta el mundial. Bueno, producción. Es un problema esto. ¿Qué pasó? Yo te cuento rápidamente la sucesión. Batista no era el preferido del comité ejecutivo de selecciones. No era el preferido. ¿Qué pasó? Grondona dijo, el técnico es Batista. Nadie dijo nada, listo, perfecto. ¿Se vota? No, por supuesto que no. Decido yo, dijo Grondona, como corresponde. Sí. Así que decidió él que Batista sea el técnico. Esto fue hace un poquito más de un año atrás, ¿sí? Ante la salida de el Diegote. Ahora resulta que están todos en contra de Batista, como ya lo estaban antes, pero antes tenían que recibir un dinerito de parte de Grondona para que sus clubes, ¿sí? Podían comprar jugadores, podían pagarle a la gente. Hacer el teje y mal. Claro. Yo te hago la segunda, viene Batista, perfecto. Muy bien. ¿Qué tan mal nos puede ir? Tenemos a Messi, decían. Sí, perfecto. Tan mal no nos puede ir. Bueno. Resulta que Argentina queda eliminado en su casa, en la Copa América, y ahora saltan todos como pidiendo la cabeza del técnico y nadie haciéndose responsable de quién fue el que lo eligió, por supuesto. ¿Quién le va a echar la culpa a Grondona de esto? ¿Por qué no está Grondona en la entrega de la Copa América? No sé, Grondona está viendo a ver qué va a hacer mañana. Porque yo vi que lo enfocaban en un momento que estaba ahí en la platea y estaba durmiendo. Es sí, que siempre... Él vive así. Vive así, es un hombre que cuando se despierta, descansa. Para alguien que haya visto Star Wars, sabe de qué le hablo. Es una especie, es una especie de Jabba the Hutt, exactamente. Él está apoltronado, sin moverse demasiado y de repente hace... Pega. Bueno, pero entonces suena otro... ¿Cómo le va, señor Fernando? Llegó la gente. ¿Cómo le va? Acaban de venir, saludan así, como si no estuviésemos haciendo un programa y como si no estuviésemos en vivo. Pero esto es así. Esto es radio, ¿verdad? Así que bueno, ¿cómo es la historieta? El sábado. No, el. ¿Cuándo fue? Bueno, la semana pasada resulta que le dicen a Grondona: esto no va más. Batista tiene el apoyo de dos de los presidentes de clubes, que son el presidente de Colón y de Segura, que es el presidente de Argentinos. Sí. Son los únicos que apoyan la continuidad de Batista. El resto quieren todos que se vaya. Epa. Supuestamente mañana van a votar, y sí, abro comillas, cierro comillas después de votar, van a votar a ver qué van a hacer, si van a seguir o no. Entre otras cosas porque se va a discutir el nuevo formato que le quieren dar al torneo argentino. Claro. Que son 40 equipos entre la primera y la segunda división, ¿sí? En los que se mezclarían todos contra todos, una cosa medio rara, pero se eliminarían los promedios, que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Que a es... todos los de River. No, a todos. Yo los vengo despotricando desde que tengo 10 años los promedios, así que... Con esto salvarían a Boca en algún punto, para el campeonato. No sé si a Boca, hay muchos de los equipos grandes, en realidad los cuatro están ahí, no muy lejos de los promedios. Especialmente el más complicado es San Lorenzo por el plantel. Para jugar la promo. Sí, puede ser, entre unas posibilidades. Me dice el mágico Soria, que es bosterísimo. Bueno, así que van a discutir eso y la continuidad. Suenan Sabela y, también sonó Miguel Ángel Russo, que acaba de arrancar su pretemporada con Estudiantes de La Plata. Claro. Yo dudo que Russo largue Estudiantes para agarrar la selección. No sé, es la selección. Es la selección, pero Estudiantes es su casa, ¿sí? Todos sabemos, Russo fue un gran jugador de Estudiantes de La Plata y se destacó muchísimo en el equipo de Bilardo. ¿Qué más? Suena el banquito porque la gorda se acaba de sentar. Yo tengo mucho miedo que esto colapse. Sí. Y otro de los que suena, aparte de Sabela y de Russo, es el nombre de Martino, que aparentemente estaría todo mal con Martino y el Grondona paraguayo, digámoslo así. ¿Para cuándo entonces Bianchi a la selección? Lo pide la gente, lo pide todo el mundo, pero Bianchi no cierra porque no tranza con ciertos sectores. Y Bianchi no se lleva muy bien con Don Julio, así que es medio complicado. Vamos a dejar abierta la pregunta para el resto de la semana y... Gana, no gana Miguel Dessé, está ganando el oficialismo. 38 va a estar tirando, no sé, desde la sala de teletipos tiraron una primicia que no la puedo creer. Pero, no, pelean en segundo lugar. Pelean por el segundo pero lugar. Pero vos tenés Infobae abierto. Sí, porque es la primicia constante de la Argentina. Y vamos a seguir, a ver cómo viene. Después yo, si quiero saber la actualidad me subo un 39. Ah, bien, porque está ahí, Infotrans. Infotrans. Mentira, todo el tiempo. Bueno, señores y señores, vamos a dar por cerrado esta parte, la primera parte de la sección deportívica de Damian Morinelli. Vamos a separarlo, Pulpo, y vamos a concentrarnos un poco, saber qué pasa de la semana con respecto a los signos del zodíaco. Esto, parece. Hoy llegó el fax de vuelta del cafetero de Pekín, han mandado. Vamos a ver cómo sigue la semana para algunos signos en el horóscopo chino. Es un momento en el que nos sentamos a pensar y repensar nuestras actitudes y nuestras conductas y voluntades. Todo esto luego del horóscopo chino. Volvemos con una columna deportiva nunca antes escuchada. Jamás. Sorpresita. Y ya tiene que ver con la humanidad toda. Mire lo que le digo. Tiene que ver con todo lo que somos como... raza superior que domina la animal. Superior. Me hizo acordar a alguien que levantaba la manito. No, estaba con la mano derecha levantada. Sí. Quiero decir que... Eso ya pasó. Voy a dar la idea cabal luego de este anuncio y luego del horóscopo chino que viene ya, inmediatamente. Yo... Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenis. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Poner el luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Concentración, respiramos profundo. Desde Pekín, en la ciudad magnánima del Imperio Asiático, donde vienen los pequineses, los perritos. El cafetero envió un fax con la sabiduría ancestral de los horóscopos y el café. El horoscapuchino. Hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. El promedio es este horóscopo. Para los nacidos en días de desastres naturales, el signo es café con helado sin azúcar en Olazábal y Libertador. Qué bajón ese café. Sí. Con helado frío. Sin azúcar. Ah, perdón. Buenísimo. Personalidad cambiante. El lunes es la Madre Teresa, el martes es Paul McCartney, el miércoles es Sting y así hasta el domingo. Lamentablemente pierde el sentido cada tanto y termina en esquizofrenia, salvo que usted mismo sea una personalidad y en ese caso sirve de ejemplo para los de su signo. Ah, claro. ¿Se entiende? Claro. Certeza, dos puntos. Dudas. Se pregunta, ¿por qué se pregunta y le pregunta a varios? Ninguno da respuesta favorable y se responde a sí mismo. Esta pregunta no tiene sentido. Se tranquiliza y piensa, por suerte, de algo puedo estar seguro. Duda, justamente, un tipo le ofrece una cabra para dar rienda suelta a su zoofilia. Su endeble estructura psíquica le hace pensar dos veces y piensa, ¿con o sin preservativo? Es importante, ¿no? Las enfermedades venerean. Los que cumplen años un día distinto del que nacieron. Yo. Hay mucha gente que nace un día y cumple otro. Acá dice la gorda. El signo T, muy marrón, casi café, en Pirámide de Mayo. Usted sabe que Pirámide Buenos de Mayo, Aires... ¿Dónde queda eso? La Pirámide de Mayo en el centro. Buenos Aires fue fundada dos veces. Ah, es verdad. Por eso son los que un día cumplen... Y, diferente del día que nacieron. Bien, trabajo. No tiene y piensa que este horóscopo podría darle una pista de cómo conseguirlo, pero nada. Solamente hace referencia a características que usted no tiene, ni va a tener, ni tiene ganas de tener. Siga trabajando en conseguir trabajo. Bien. Sabiduría. Bueno, pero ahí China le dio, directamente. Le dio un tip, ¿eh? Claro. Que consiga trabajo. Amor. Está enamorado, pero es un amor transitivo, típico del que nace un día y cumple otro, ¿no? Ama a alguien que a su vez ama a otra persona que es homosexual, por lo que nunca va a poder ser. Claro, qué manera de sufrir. Sorpresa. ¡Apa! No sé. Ah, y claro, es una sorpresa. Y así. ¿Tendrá algo que ver con...? Respiramos profundo entonces. Bien. Che, qué bien. Así termina entonces el horóscopo de el cafetero de Pekín, esa ciudad del Imperio Asiático, que dentro de poco va a ser el Imperio del Mundo. Un saludo a Diego, que salió fachero en una foto, dice el Diego. Bien. Qué suerte, yo no salgo nunca fachero. Sí. Debe ser porque por el signo. Ah, el signo. Debe ser ese, el de... Sí. Debe ser el de cappuccino italiano. Vamos cerrando entonces con un mantra que dice... Bueno. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo que pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Y así salimos con los pies para adelante, aire. Entonces yo decía, sí. Gente que va saludando en el en el chat. Van, Sabri dice, hola Ro, somos Sabri y Silvi. Hay dos personas escuchando con la misma computadora. ¿Y cómo es el nick? Sabri y Silvi. Como corresponde. Arroba. Decíamos entonces que esto es una nueva sección, es un nuevo momento para hablar de deportes. En alguna época hicimos las historias de los mundiales. En otra época, más hacia este lado del tiempo... hicimos los deportes extraños, unos deportes extravagantes, sí. O sea, deportes en donde todos eran vagos. Y trajimos figuras del deporte nacional. Ahora pensé, para acabo de acaba de llegar del chiste que hice, de extravagantes. Un chistazo, chistazo. Esperá que no lo entiendo. Todos eran vagos. Bueno, listo. Copa. Hoy reformulamos entonces esta nueva sección y es así. Un mes dedicado a un elemento... a un elemento del cosmos, un elemento de este planeta Tierra. El mes del deporte en el agua, el mes del deporte en la tierra, el mes del deporte en el cielo, el mes del deporte en el fuego. Ese es un desafío. Que todavía... estamos tratando de inventar alguno. Lo estamos pensando. Es la lanza de antorchas con fuego. Bien, la lanza de antorcha con fuego, dice la gorda, que no sé a qué, a qué deporte Jorge se refiere. Se llama así, Jorge lanza antorchas con fuego. Ese es el deporte. Solo juegan Jorges. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Vamos a hablar entonces de deportes que tengan que ver con los cuatro elementos que nosotros utilizamos en este planeta, queridísimo planeta Tierra. Diego Rinone dice que le pase el disco del trío de Vamos Arriba, que ya está mezclado, casi en su etapa final. Falta solamente masterizar y hacerle toda la artística, todo, pero Diego, quédese tranquilo, que en minutos nada más estaría saliendo para la zona allá de Castelar, lejos. ¿Cuáles son los canales de venta? Los canales de venta, no sé, van a ser internet, en mano, canillitas, de todo. Va a tener que pedirlo a cuatro vientos y nosotros le daremos el disco del trío. Señoras y señores, Damian Morinelli para presentar el mes de qué elemento y qué deportes sobre ese elemento o en ese elemento. Vamos a arrancar por el aire. El aire. Gran elemento el aire. Sí, un buen elemento. Un elemento me indispensable recabe. Para la vida. Me recabe el aire. Me cabe el aire. Qué buena onda. No sé si es el que más me gusta, pero me recabe. Entonces dime, Morinelli, ¿qué deportes hay en el aire? Hay unos cuantos, ¿sí? Hay unos cuantos, hay practicables y algunos que son impracticables. Sí. Especialmente por destrezas y por la incapacidad nuestra, de los que estamos, por ejemplo, en este estudio, para practicarlos. Y traje uno de esos. Bien, ¿sí? Uno que sería imposible que nosotros podamos practicar. Imposible, imposible. Salvo que rápidamente, en el ping-pong, yo he sido campeón de ping-pong. Ajá. en primaria. Muy bien. Porque sí. Nunca lo hiciste con una mesa flotando a 3.000 metros de altura. No, eso no lo pude hacer. Pero no hubiese estado mal, ¿eh? Hubiese estado interesante. El deporte que traje es un deporte que necesita ser uno piloto. Ajá. Para poder practicarlo y tener una destreza épica, digámoslo así. Porque no es un piloto así medio pedorro. ¡Oh! 20:45, señoras y señores. A la mía. ¿Ya? Sí, y bueno, saltamos rápido. Le meto guacha. Este deporte es relativamente nuevo y surgió la idea en el 2001, ¿sí? Alguno lo habrá visto en algún canal, en Fox pasaban, en ESPN también pasaban. Nadie ve esos canales, me dice la gorda. Es todo lo que yo veo. Se llama el deporte la Red Bull Air Race. Red Bull Air Race. Auspiciado por... Red Bull, sí, de Dallas. Sí, exactamente. Sí, que los quieren prohibir acá, ¿eh? ¿A quién? Sí, a las bebidas energizantes, ya lo veo. Qué mal que están. Fue concebida por esta idea, ¿no? De hacer una carrera en el aire. Las malas palabras no, en el chat las malas palabras sí, no van. ¿Quién puso esa barbaridad? Y el pulpo, porque yo me reí, jejeje. Bueno. Él odia que se rían, jejeje, en el chat. No le gusta. Va a ser una columna mía de eso, de jejeje. Todos sabemos que Red Bull está, mira cómo me meto de una. Sí. Todos sabemos que Red Bull está ligado al deporte en varias disciplinas. Es campeón en Fórmula 1, ¿sí? La escudería Red Bull. Sí. Y hay una escudería directamente. Hay una escudería que es Red Bull, que es donde están corriendo Weber y Sebastián Vettel, que es el último campeón. Claro, y es el último campeón de Fórmula 1 y es el que seguramente lo sea este año también, porque está llevando una ventaja considerable. Bien. El gabinete estratégico de deportes de Red Bull tuvo una idea de unir el vuelo con los mejores elementos del deporte del motor. Y se trataba de desarrollar una carrera que fuese aérea y que pudiera desafiar la habilidad de los mejores pilotos del mundo, creando una carrera que no fuera solo de velocidad, ¿sí? Sino también que tuviera precisión y habilidad. Ajá. La respuesta fue construir una pista especial de obstáculos por donde los pilotos pudieran volar a gran velocidad. Bien. ¿Sí? Nosotros trajimos un video con obstáculos permiso de la gorda. En el aire. Sí, exactamente. Ahora te voy a explicar bien. Trajimos un video con permiso de la gorda que me lo... No tiene mi permiso, no mienta. La gorda me dio su permiso, pasa que no lo recuerda. Pero me dio su permiso para que yo traiga un videito. Estaría comiendo algo. Seguramente y sí. Usted sabe que no me puede pedir permiso mientras como algo porque no pienso. Aproveché y le pregunté al marido, ¿está comiendo? Sí. Entonces ahí le mandé se el mensaje y me respondió. Te dijo, sí. No le pidas nada mientras come. Bueno, pero yo hice lo contrario dice, como para dice, tener... Snooky Lips, que le puede dar doble clic al nick y ponerse el nombre que prefiera, porque Snooky Lips no es nombre para un chat. Pero dice, ¿te ponen palomas y hay que esquivar? Pregunta. No es el caso, pero puede ser que se cruce alguna. Sí, alguna. Especialmente no palomas, sino gaviotas. Gaviotas. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente las pistas se arman, o los circuitos se arman, sobre el agua. Sobre otro de los elementos que ya más adelante en el programa en otro mes vamos a abordar. Sí, señor. Se emplean 2 años para planificar este tipo de competencias y se desarrolla con el piloto húngaro Peter Bezenyei, que trabajó estrechamente con este equipo de Red Bull para llevar a buen puerto el proyecto. En 2002 se hacen los primeros prototipos de las puertas aéreas. ¿Sí? ¿Qué son las puertas aéreas? Air gates, o puertas aéreas, se diseñan, son unos pilones inflados de aire, ¿sí? Hechos de un material especial. Sí. Que sean los obstáculos entre los que tendrán que volar los pilotos. Estos flotan o se ponen en plataforma sobre el agua. Sí. ¿Sí? Son como los que inflan en los lavaderos. Podemos ir viendo algo. Dale, ponelo. Vamos a decir algo. Vamos a pasar. Sí, Pulpo, sí. Explique. Yo les quiero decir que el video tiene un volumen. Relato. Sí, un relato en inglés. Un relato en inglés. Si quieren escuchar el relato en inglés, muteennos. Claro. Pueden hacer al revés también, muteen el audio del video en la pantallita que ahora tiene unas barritas de colores. Tienen ahí un botoncito que es como un conito parlante mientras estoy preparando para reproducir el video. Le dan mute ahí y nos siguen escuchando bien a nosotros y no escuchan el sonido del audio del video, digamos. Pero pueden ver cómo transcurre este deporte que está cargando aquí el video. Bien, para hacer un poco más para saber un poquito más cabalmente de qué se trata el deporte. Este deporte en el aire, en el elemento, en el primer elemento que abordamos la columna de Damian. Sí, me quedé pasmado con una noticia que me pasó la gorda que después la va a decir ella. ¿Sí? Realmente me sorprendí. La voy a tuitear. La va a tuitear, dice. La gorda tuitea. Tuiteas a Toñetti, que seguramente le va a interesar muchísimo. Que es amigo suyo. Ahí empezó el video, ¿eh? Ahí empezó el video, muteenlo. Bueno, pero ahí ya está. Bueno, entonces dice usted. Este video es un resumen de las finales en Abu Dhabi del 2009. Sí. ¿Sí? Y estaba bueno el video porque tenía un poquito de cada cosa, ¿sí? Y mostraba un poco de lo que se trata el deporte. Y es una final, lo cual están los mejores exponentes de lo que fue ese año en la Red Bull Air Race. El equipo de la Red Bull Air Race entonces empieza a trabajar con reglas y normas para este nuevo deporte. Ajá. Y este piloto húngaro que nombrábamos antes contacta con otros pilotos para explicarles el concepto de la carrera. Dice este húngaro que no tuvo que decirle mucho para convencerlos, ya que se mostraron interesados desde el principio. Sí. Opa, ahí va. Mirá, va esquivando los conos, puta. Una cosa de loco. No, es muy divertido para ver porque van realmente a mucha velocidad y tienen que pasar de diferentes maneras los obstáculos. Me hace acordar al Quidditch de, sí, de igual. ¿Cómo se llama? Sí, de Harry Potter. De Harry Potter. Sí. Me hace acordar al Quidditch de Harry Potter. Es muy bueno, realmente es divertido de ver porque van a mucha velocidad y hacen unas piruetas infernales los muchachos. Son aviones especiales que ahora vamos a comentar después. Ahí lo están viendo por egocéntrico.com.ar en un derroche de tecnología. Por supuesto. En el 2003 se corre la primera carrera, ¿sí? Y Bessenyei completa este húngaro, completa con éxito el primer test de vuelo entre las puertas aéreas y la primera prueba de la Red Bull Air Race está lista para ser disputada en el Air Power Show de Zeltweg en Austria en el mes de junio, ¿sí? Seis pilotos compiten ante varios centenares de miles de espectadores, ¿sí? Uh-huh. La carrera tiene tanto éxito que se celebra una segunda en el aeropuerto húngaro de Tokol, cerca de Budapest, que marca una nueva era en el mundo del deporte del motor. En el 2005 se hace oficial el primer campeonato del mundo de esta disciplina. Ajá. Y los 10 pilotos que compiten lo hacen en 7 carreras alrededor del globo. Las 7 carreras donde disputaron son en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, sí. En Hungría, en Budapest. Me gustó mucho esa cámara que estaba. Sí, sí, hay una cámara sobre el coso que va sobre el avión. Sobre el avión, sí, es infernal. Girando en cada vire. Bueno, que se puede apreciar mucho en esta época de una tecnología infernal, ¿no? Hay unas cámaras. Este video, sin ir más lejos, es en HD, por lo que ustedes pueden apreciarlo. Estamos chochos, ¿sí? Con HD, por como supuesto. Dicen. Chochas. Decía, las carreras fueron en Abu Dhabi, sí. En Budapest, en Hungría, en Irlanda. Ajá. En Longleach, en el Reino Unido, en Rotterdam, en los Países Bajos, Holanda, sí. En Zeltweg, en Austria, y en San Francisco, en la bahía de San Francisco, donde hay muchos gays, en Estados Unidos. A los pilotos de 2004 se ¿muchos unen... gays o muchos gates? Muchos gates, estos son gates, puertas, air gates. Puertas, ¿sí? Sí. Y gays también hay. A los pilotos de 2004 se unen los nobles Mike Mangold, de Estados Unidos, y Nigel Lamb, de Gran Bretaña, que a la postre serían... uno de los grandes animadores de esta disciplina, ¿sí? Ajá. Sin ir más lejos, Mangold consigue el título mundial con 5 victorias en 10 carreras ese mismo año. ¿Hay un Diego Armando de esto? Y yo creo que es Diego Armangold, en este caso. Malísimo. En 2009 hay 4 debutantes más y los pilotos se pasan de ser... a 15 en total los que participan. Hubo, dígame, ¿hubo algún accidente ya aéreo complicado? Hubo un accidente, la columna. Sí, pero hubo accidente en pruebas, ¿sí? No en competencia oficial, sí. Ajá. ¿Cómo son las bases, no? Las bases de las normas para cumplir, para competir. Tener un avión. En principio, sí, son bastante 13, caros encima. Oyente 13 dice, si empatan van a muerte súbita. Sí, igual, mira qué buena toma. HD, espectacular. Corre siempre de a uno, ¿no? Obviamente no van dos avioncitos tratando de pasarse uno al otro porque ahí se estrolan seguro. Van de a uno y es por tiempo. Lo está viendo todo el mundo, ¿no? Confirmen en el chat, creo que lo están viendo. A la postre, ¿qué nivel de lenguaje puso alguien? Bueno, gracias. Yo uso todo lo que escucho en las radios de deporte, la uso. Hace mal. Sí. El Campeonato Mundial Red Bull Air Race se basa en una serie de carreras internacionales, en cada una de las cuales participarán un mínimo de 8 pilotos, que como dijimos recién, se amplió en el 2009 a 15. Bien. El objetivo consiste en ejecutar el trazado de la carrera, piloteando a través de los pilones hinchables. Ajá. ¿Sí? Siendo penalizado con el menor número de puntos posibles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo pasen el pilón, tienen diferentes colores, ¿no? Tienen que pasarlo de alguna manera u de otra. Ah, no, si es no, solamente pasarlo, no. Sino que tiene que ir de costado, exactamente. Derechito, dado vuelta, algo. Exactamente. Así. Hay algunos que es una serie que hay que hacer un slalom. Ah, ¿sí? Está complicado. Es complicado, sí, no es fácil. Sí, sí. Los pilotos pueden puntuar en todas las carreras y el piloto que llegue al final del campeonato mundial con el mayor número de puntos se convertirá en el campeón de esta disciplina. Circuito de carrera, ¿cómo es el circuito? La longitud aproximada del circuito es de entre 5 y 6 kilómetros. Apa. ¿Sí? consiste en una serie de pares de pilonas inflables llamadas puertas aéreas, como ya lo dijimos, y deben recorrerlo volando el circuito a través de las puertas en el orden y modo que se describe a continuación. La primera es la puerta aérea de salida o meta, que son dos pilones de cuadros negros y blancos. Ajá. ¿Sí? Esto se pasa a nivel, o sea, en horizontal. Bien, ¿okay? Bien. Derechito. Para, sí, la segunda es la puerta aérea azul, que son dos pilones azules, se pasa también a nivel, en horizontal. La que sigue, que es la puerta aérea roja, son dos pilones rojos, se cruza volando a cuchillo, o sea, vertical. Eso Epa. Se llama volar a cuchillo. ¿Sí? La chicane, o la chicana, que son dos o más pilones rojos colocados... Chicane. Para chicane. Chicane es muy buena. Longitudinalmente al recorrido. El piloto debe pasar haciendo slalom, es lo que te decía recién, sí. Entre ellas. Alguien se cambió el icono y ya se puso un avión. Muy bien. Nook Mush, que le puede dar doble clic y ponerse el nombre que quiera, pero ya se puso un avión, o sea... Icono acorde, sí, perfecto. Chicane o ano de pollo. Dele de vuelta al video, dele de vuelta. No, ano de pollo. Lupial. Chicane no. O ano de pollo. Muy bueno. Bueno, este ano de pollo consiste en que el piloto tiene que pasar haciendo slalom, como decíamos antes, bien. Entre ellos. Puede pasar cerca o lejos de la pilona hinchable. Sí. Y no es obligatorio pasar volando a nivel, ¿ok? Ajá. Y la última puerta aérea sería el cuadro, que consiste en cuatro pilonas rojas posicionadas en forma de cuadrado. Ajá. Y esta también se cruza volando a cuchillo, o sea, con las alitas apuntando al cielo y a la agüita. Claro. ¿Ok? Bien. Doblado, de coté. Sí, estas puertas aéreas tienen 20 metros de altura y la distancia entre los pilones oscila entre 10 y 14 metros. O sea que para maniobrar entre ellos tienen entre 10 y 14 metros. Es un margen de error pequeño. 10 ¿Sí? y 14 metros vos, ahí. Y vos pensás lo que es la aeronave y fíjate, sí, es complicado. Sí. ¿Se puede hacer el circuito entero? ¿Cómo entero? Claro, o sea, si agarro un tero, qué boludo. Me cuelgo del tero. Sí. Cuídate del tero. Sí. La envergadura de los aviones es de aproximadamente 8 metros, ¿sí? Y las puertas aéreas para realizar vuelos de cuchillo tienen una apertura aproximada de 10 metros, ¿ok? Sí. Entendimos. O sea, el avión tiene 8 metros de ala a ala. Sí. Y pregunta puertas... si tienen relatores, quiero decir, mutéelo. Si quieren escuchar bien este programa mientras hablamos sobre eso, muteen el video sí. Que tiene el reproductor ahí arriba, un parlantito, dan sobre el parlantito y se mutea y pueden escuchar mientras hablamos nosotros. Si no, escuchan a los relatores en inglés, ¿no? Holy Nigel Pack. Great flying. Así también. Podemos. Amazing. Me estás pasando un mate perfecto. Las puertas aéreas, entonces, para el vuelo a cuchillo tiene 10 metros, uh-huh. ¿sí? Entre pilón y pilón. Uh-huh. Y para el vuelo a nivel tiene entre 12 y 14 metros. Y el avión mide 8. ¿No dicen que la de las Torres Gemelas fue una carrera también, pero le pifiaron. Se pifiaron tipo, 13, y los aviones no eran aptos. Se cargo del chiste. Sí, no eran aptos los aviones para eso. Un mate sería un mate. Sí. Y una chicane ganó el Midachi, dice acá. No puedo creer. Esto es increíble. Me quiero morir muerto. En Twitter también dice lo mismo. Mentira, dice. Mentira en mayúscula, dice, vamos, el tutorial. Y la verdad es que yo me muero muerto. Bueno, si gana, qué sé yo, de última Santa Fe, viste. Qué sé yo. No. ¿A quién le importa? Dan relevo. La bota en la tierra, directamente la bota en la en el barro. En el fango, sí. Qué desastre, no, si gana Miguel de Ser, no. Lo van a matar a Fito, dice. Es verdad, lo van a matar. Que Fito no escriba nada esta semana en relación a eso. Por ahí es amigo de Miguel del Ser y escribe a favor. Y quién sabe, yo no creo. Es del pro Miguel del Ser. Ah, es verdad. Solo el 10% de las mesas escrutadas. Hubiese sido entretenido. No, el 10% ganó, es muy Miguel poco igual. Claro, pues ahí ganó en 3 mesas y por eso va ganando. Y sí, bueno, hay que ver en dónde. Si son escrutadas. En la de Necochea. Si ganó la mesa de Necochea. Claro, la mesa de Necochea es fundamental. Fundamental, sí. No es Santa Fe de Necochea, igual. Ah. Bueno. No importa. ¿Cómo es el cronometrado en la prueba? Trato de retomar, ¿eh? ¿Cómo es el cronometrado en la prueba? El cronómetro se activa cuando el avión de carrera atraviesa la línea de salida y se detiene cuando cruza la línea de meta. Bien, perfecto. El sistema que mide el tiempo de carrera es único, diferente a cualquier sistema convencional. ¿Por qué? Porque mide en 3 dimensiones y 1000 veces por segundo en un área determinada. ¿Para qué? El cronómetro mide en 3 dimensiones. ¿Pero qué 3 dimensiones? Bueno, en 3D, mide en 3D. Profundidad. Y 1000 veces por segundo mide. O sea, en un segundo mide mil veces. Pero está midiendo tiempo. Parte el tiempo un segundo es una dimensión sola. ¿Cómo hace? Bueno, no. Está midiendo, ahí está midiendo el espacio por donde está pasando el avión. Que el tiempo no existe, lo que existe es la rapidez. No, el tiempo sí existe. Y estos aviones son rapiditos. Mide en tres dimensiones, o sea, mide al avión en tres dimensiones y el tiempo lo mide mil veces en un segundo. O sea, en un segundo ya está midiéndolo mil veces. Tac, tac, tac, tac, tac. Así, a esa velocidad infernal. El sistema consiste en una serie de dispositivos láser colocados en la salida y en la meta y en las puertas aéreas en las que el tiempo debe medirse. El láser abarca un espacio vectorial, acá te lo explico, de dos dimensiones entre las puertas aéreas con un ángulo de 100 grados y un alcance de 80 metros en sentido longitudinal. Yo pensé que mataste, también, Damian, yo pensé que es imposible de explicar. Para el avesado escucha este programa, lo entendió perfectamente. Yo pensé que medía el tiempo también de cómo hacía las curvas y ese tipo de cosas. O sea, en cuánto tiempo, no sé. Una cosa así, como me dijiste tres dimensiones, yo empecé a flashear. Y bueno, pero puede ser tranquilamente. En el momento en el que el piloto atraviesa el muro láser invisible, el sistema lo detecta y calcula el tiempo. Bien, y que no sea una paloma lo que pasa. Que eso no sea una paloma, porque si gana la paloma es un bajón. Al terminar la carrera, el sistema calcula el tiempo de carrera basándose en los resultados de la medición. El dispositivo láser de la salida y de la meta está duplicado para asegurar una correcta medición. O sea, por dos veces. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo son los aviones? Ya termino y te dejo en paz. Los aviones que toman parte del campeonato mundial Red Bull Air Race se encuentran entre los mejores y más modernos aviones de carrera del mundo. ¿Qué va a decir eso? ¿Qué publicidad de...? No, pero porque tienen que hacerlo así, porque si no, no podrían maniobrar como maniobra. 21:01 en siempre, el reloj. Siempre en mi segmento suena el llamador. La puta madre. Seguimos. Es que tu segmento dura 3 horas. Y yo le trato de meter onda, pero me meten a Miguel del C en el medio. Y bueno, qué sé yo, es la tota, ¿viste? Es la tota, es verdad, es verdad. Durante un giro muy cerrado, tanto el piloto como el avión están sujetos a fuerzas de gravedad que puede llegar a 12 G. ¿Sí? Sí. Un auto de Fórmula 1 puede llegar a 5 o 6 G. Oh. Bueno, esto es fuerza G, o sea, es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre el cuerpo inanimado dentro del vehículo en el que va a la velocidad. Y todos los hombres pensando, si tiene algo que ver con el punto G. No tiene nada que ver. Eso quiere decir que tanto el hombre como la máquina pueden llegar a pesar más de 10 veces su peso real. Ah, ¿okay? Claro, pues se pone pesado. Al revés que en el agua. En el agua se pone livianito, en el aire se pone pesado. Y es la fuerza de la gravedad que empuja hacia atrás. Por tanto, estos aviones han de ser extremadamente ligeros y no por eso, y no solo por el hecho de tener que soportar esa cantidad de fuerza G. Su reducido peso, combinado con un sistema de dirección sumamente eficaz, dan como resultado una agilidad superior a la de un avión normal y que incluso los actuales cazas militares no pueden igualar. O sea que... Maniobran incluso mejor y más rápido... Como los pedos, dice Mambo en la historia. A los pedos, sí. Que un avión de caza, ¿no? Mirá que es bastante, bastante complicado para superar un avión de caza que tratan de derribar los aviones que manejan Al-Qaeda y no pueden. También tienen una relación peso-potencia muy grande y una resistencia aerodinámica que naturalmente tiende a ser lo más baja posible. Tienen altas prestaciones y una impresionante maniobrabilidad y velocidad que hacen estos aviones máquinas perfectas para este tipo de competición. Muy bien. Para pilotarlos con garantía son necesarios una habilidad y experiencia excepcionales. O sea, tienen que tener una licencia especial los pilotos. No solo una licencia de piloto, sino una licencia de piloto de prueba aérea. Claro. Que son los que... Como el de corredor de carrera que tiene que tener un aval de corredor grosso. Solo en el momento en que un piloto del Red Bull Air Race se mete en el habitáculo de uno de estos aviones es cuando se puede llegar a apreciar cómo estos aviones pueden llegar a funcionar en el aire, ¿no? Entre el reducido número de aviones que pueden ser adecuados para su uso en competición, no son grandes la cantidad de diferentes tipos de aviones que pueden ser usados. Ajá. Hay diferencia en cuanto a la potencia del motor y la facilidad de vuelo que pueden tener una importancia crucial en las posibilidades de victoria del piloto, obviamente, ¿no? Hay dos tipos diferentes de aviones que son usados por los pilotos en este campeonato, que son el Edge 450 y el MXSR. Así que el que se lo quiera comprar, se puede comprar el Edge 450, que es el que yo recomiendo. Lo googlean en Mercado Libre y lo pueden comprar. Entonces, este es el primero de los deportes sobre uno de los cuatro elementos. Cada mes vamos a tener un elemento diferente. Ahora, este es el primero de los cuatro elementos, el primero del mes que corresponde al aire. Vamos a tener luego. Vamos, hay que ir, allá hay que ir buscando deportes ya, con fuego porque es sí, de lo más difícil. Ya tengo que empezar a buscar porque hay poquitos. Podría ser caminata algo así sobre como, brasa para mí es el top one. Ese es número uno. Sí. Pero tenemos que elegir un mes entero. Religiosa. Puede haber concurso de esos que se ponen un encendedor en el esfínter y lanzan un gas butano orgánico. Y generan una llamarada. El que más llamarada tiene, por ejemplo, eso podría ser un deporte, sí, tranquilamente. Se pueden medir en tres dimensiones la llamarada medir, claro, con un láser miden la llamarada. Tienen que lograr quemar una carta. Una carta, por un ejemplo. IP, un IP francés. Tienen que quemar un IP con un pedo grosso, grosso, grosso, porque con mucha presión, sin dejar palometa. No, me imagino. Y sin quemar pelo me tampoco. Imagino es muy complicado. En contra para... Bueno, pero quemado amor, anula. Gracias por hacer este caso de este casi de esta casi idea de ensueños que salió y que surge y haber recogido el guante de una manera colosal, como a la que nos tiene acostumbrado siempre que habla de deportes en estas columnas. Vamos cerrando, vamos a pasar inmediatamente un tema para ordenar esto. Dale. Y el tema obviamente va a ser de la difunta. Ah, sí. Hoy por hoy difunta. Amy Winehouse. Una algo así con mucho groove, con mucho tab taming, Live in Paradiso en Ámsterdam en vivo. Bueno. No estaba borracha pudo llegar a grabar este tema sin caerse al piso. Cuando volvemos tenemos apertura de consultorio, sí. Vamos a hablar de máscaras, señoras y señores. Tenemos vamos a hablar de vinos con nuestra sommelier. Vamos también al cine. Vamos a ir al cine con la gorda y vamos a hablar con el pulpo. Esas reflexiones que hace al final del programa, en donde vamos a poder putear de lo lindo a todo lo que nos rodea. Vamos a hacerlo, sí. Bien. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your LV plug, and the man notices you with your Gucci back crew, can't tell who he looking through, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. You never miss that night. Your dream life is a beautiful boy. That's why you don't like playing. That's what you say, but you really wanna find a millionaire. You don't like ballers, don't do nothing for ya. But you love a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan. A look here for a man, what? You're in the world one night stand. Now he could be your whole life if he got this one night. And when that part never goes right, in the morning your bitch, he's up to the neck, and you didn't even get no text. So don't be too upset, but that's all you would get, 'cause I like the news. What you say, but you really wanna find a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya, but your lover is 6'2" or taller. You can't sit down right, 'cause your jeans are too tight, and you're lucky this lady's nice. So with your big empty purse, every you're too much, you're messing up my head, you're failing, I'm scared again. going to their wives. Now don't be mad at me, 'cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that that's how it gets done. And so that's the Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Bueno, cada día canta mejor y van haciendo el mito de Amy Winehouse. Yo por eso dije hay que hacerle algo ahora, porque si no se la come el mito. Se la come el mito. Pero, los gusanos también. Bueno, ha muerto Amy Winehouse y este fue... Está con Elvis. Y Jabran. Sí, y todos ellos. En una isla, sí, claro. Y con Napoleón a esta altura también. También. Lamentable entonces, lamentable pérdida para el soul, para el pop, rock, soul y esas cosas. Y para los expendedores de bebidas alcohólicas y los traficantes de sustancias prohibidas también. Dicen que Amy hizo un pacto con el diablo y con Miguel del Cel, que es un muerto. Ah, no, me gustó. El comentario de Miguel del Cel que es un muerto es para decir con quién estaba Amy Winehouse. Y es verdad, pero no es ningún muerto, es bastante vivito y coleando, aunque se hayan escrutado solamente el 2%, 3% de Rosario, de la ciudad más importante, Santa Fe. Por ahora está ahí tirando, ¿eh? Negro, decime cuántos oyentes tenemos. Hay un desocupado que es el dealer de Amy Winehouse. Sí. Hay que ver qué hacemos. Le recomiendo que yo te diga cuántos oyentes. Por un lado tengo un 18, por otro lado tengo un 15. No sé, oficiales. Sacamos un promedio, debe haber 16. Entonces, bueno, está bien. ¿Cuántas mesas escrutadas? Señoras y señores, vamos a comunicarnos rápidamente a ver si. Y tendríamos que hablar con Iván Álvarez, a ver si está. Mirá la foto en Skype de Iván, que vamos a ver si lo podemos contactar y hablar directamente ya con él. Yo ya lo estoy llamando por Skype, pero lo estoy llamando también por el mensaje de texto. Va a ser una doble conexión. Y lo voy tirando, el mensajero. Vamos llamando, vamos abriendo entonces el consultorio de Egocéntrico. ¿De máscaras vamos a hablar, me dijiste? Va a gobernar disfrazado de María Marta Serralima, dice el oyente 13. Señor Iván Álvarez, cuento con su presencia a través del Skype. Sí, Susana. No, Susana. No lo puedo escuchar. No sé si estará... Y yo le estoy dando acá volumen. Tiene activado el micrófono. Yo imagino que está todo... A ver acá. Esto es lo que estamos... acá, ¿ahora sí? Yo te escucho. Bien, perfecto. Teníamos bajo uno de los reproductores. Bueno, decía, señor. ¿Qué voy a decir? La culpa de la producción. Señor Iván, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Usted no es uruguayo, ¿verdad? Yo no soy uruguayo. No es uruguayo, entonces no lo felicito por el campeonato de la Copa América. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar. Dijimos, adelantamos algo respecto de las máscaras. ¿Por qué? Estuve leyendo esta semana del carnaval, los albores del carnaval, el principio, cómo comienza y en dónde comienza el carnaval. Y a partir del carnaval, esta idea del disfraz y de ponerse una máscara en el momento de la celebración. Y cómo actúa quien se disfraza, cómo a partir del disfraz somos de alguna manera más desinhibidos, nos desinhibimos porque utilizamos una máscara, nos disfrazamos y detrás de ella hacemos de las nuestras, por ejemplo, esos que se disfrazan de burros en algunas películas norteamericanas y van tratando de toquetear chicas, o el afamado y querido Daniel San cuando se disfraza de ducha con una cortina, un cortinado, y él va tranquilo a una fiesta porque sabe que nadie sabe quién es él, ¿no? Entonces, este anonimato de la personalidad, este ocultamiento detrás de una máscara, gracias gorda, este ocultamiento detrás de una máscara genera un factor desinhibitorio. Mirá lo que te tiro. Sí. Un factor desinhibitorio en nuestra persona. Entonces dije inmediatamente, en un impulso, un mensaje de texto: Iván Álvarez, por favor, necesito que hablemos respecto de la desinhibición detrás de las máscaras. ¿Qué son las máscaras? ¿Qué representan? Y de los riesgos, porque uno se puede comer un bagarto y atrás de una máscara. Se le saca la máscara y dice: ¡No! No la... Y perdí 45 minutos chamullando esto, ¿no? Iván, buenas noches, espero haberte introducido de buena manera en el tema. Sí, sí, perfecto. Y bueno, y para empezar a hablar de las máscaras, no tan, vamos a decir, las máscaras no físicas, pero sí esas máscaras de alguna manera mentales, ¿no? Que podemos ir poniendo para desinhibirnos de alguna manera, o por qué nos cuesta desinhibirnos sin la ayuda de un disfraz. Agarre por donde quiera, yo le hago la pregunta y después vamos conversando como siempre. Bueno. Lo que primero conviene ubicar, me parece, es que en realidad, persona significa máscara. Ajá, eso es un... Partamos de... Claro, es importante partir de ahí. Lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que ya la personalidad en sí, eso que se muestra, consciente o inconscientemente, eso que se da a ver, ya es una máscara. Ajá. Hay cierta creencia, bueno, podríamos decir casi en el sentido común, ¿no? De que cada cual cuenta con una esencia, algo así, ¿no? Como una esencia en la personalidad, y que uno es de un modo o de otro. Y lo que el psicoanálisis ha revelado en los últimos 100 años, más aún, ciento y pico de años, ajá, con la clínica y con la teoría, es que finalmente... el yo, digamos, es una construcción, es un objeto que se construye en base a identificaciones imaginarias o simbólicas, con lo cual eso pone en evidencia que eso que se muestra y que se pretende, que lo que se, digamos, eso que se está mostrando, eso que se pretende auténtico, sí, ya de por sí es una máscara. Con lo cual... lo que ocurre en esos procesos de desinhibición, ¿no? Como el ejemplo que vos contás, o es muy común también cuando uno está alterado, ¿no? Vía sustancias, vía alcohol, no sé. Lo que ocurre es que, esa imagen que uno se armó, ¿no? Que el sujeto se armó, sí, que es el yo, justamente, sí, eso se va, en algún punto pierde consistencia. Y aparece como si dijéramos, así como para simplificarlo, la otra parte, o la otra, no, tampoco, no es como si fueran dos nada más, hay múltiples, aparecen otras partes de nosotros que son las que se dan a ver. Eso creo que es un poco lo que ocurre en esos procesos desinhibitorios, como otras partes. Y es muy interesante por ahí marcar la diferencia entre estas al menos dos partes. Y es que la primera... aquella que se da a ver sobrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por fuera de cualquier festividad, como el ejemplo que vos ponías, del carnaval, es la que se cree, la que el sujeto cree que es lo que esperan de él. Es decir, en ese proceso que yo llamé identificación, y que es muy, destaco la palabra para justamente al menos diferenciarla de la identidad, que es justamente lo cual no tiene el humano, el parlante, el aquel que habla. Se construye una máscara, se construye una personalidad vía identificaciones a lo largo de su vida, vía identificaciones simbólicas, vía identificaciones imaginarias, y las arma en base a lo que podríamos decir, lo que el otro o los otros creen que uno es, que esperan de él. Claro. Entonces, ya de partida comienza armándose una máscara. Claro. Ahora, entonces, vamos a decir, somos un poco más auténticos cuando estamos bajo los efectos de algún desinhibidor. Podemos ser más francos, digo, con uno mismo, cuando aflora el borracho, en todo caso. O competimos aunque estemos escabiados, vamos a decir. Tomemos solamente el alcohol para no entrar en apologías. Digo, cuando estamos así, se realza nuestra parte de la personalidad sin máscara, por un efecto desinhibitorio, o se mantiene, digamos, la lucha, o depende del nivel de alcohol, pienso ahora. Quizá uno está muy borracho y ya o tira, capaz uno tira tiros es... para todos lados. Alcohol, lo primero que bueno, se puede ser por ese lado, puede ser, podría pensarse que al menos lo que ocurre en ese momento es que esa barrera que en el psicoanálisis también el término que utilizamos o el concepto que se utiliza es el de represión. Ajá. Esa barrera que normalmente reprime o inhibe justamente, en esos momentos algo de eso trastabilla o flaquea. Y ahí aparecen partes que sí, es verdad que son auténticas, pero tampoco hay que descuidar que esta primera cara que uno se arma, que el sujeto se arma, también marca cierta autenticidad, porque por algo eligió esa y no otra. Claro, claro, eso es parte de la identidad, digamos. ¿Por qué elige ponerse en ese lugar y por qué elige esas represiones? Ahora digo yo, ¿por qué se generan las represiones? Es como, quizás es algo muy grande de abarcar para tratar de explicar, pero ¿por qué nosotros vamos reprimiendo cosas y vamos generando una máscara de que quizás a veces hasta nos trae displacer o nos genera más que un dolor de cabeza ponernos nosotros mismos en un lugar en donde creemos que los otros creen que somos? Acartonamiento, ¿no? ¿Y por qué estructura trabaja ahí o qué es lo que pasa en nosotros para poner esa identidad forzada o esa identidad de alguna manera reprimida? ¿Por qué reprimimos ciertas cosas? ¿Está? Sí. Bien, sí, igual son... Ahí al menos, hay, por lo que yo más o menos puedo entenderte, hay mínimamente tres preguntas distintas. Primero... A ver, ¿por qué reprimimos? Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver más bien cómo se construye o por qué construimos un yo, que no son necesariamente... o sea, que no hay una implicación directa entre una y otra. Ajá. ¿Por qué reprimimos? O en todo caso, ¿por qué... a ver, no somos, para simplificar el término, más auténticos en lo que respecta a nosotros? En primera instancia, o sea, lo puedo contestar desde dos autores distintos o desde dos momentos históricos con respecto al psicoanálisis diferentes. En primera instancia, cuando Freud inventa el psicoanálisis y empieza a teorizar, lo que encuentra es que si el neurótico, o mejor dicho, en ese momento para Freud, si el individuo pone en juego sus pulsiones, ejecuta las pulsiones, le genera un enorme displacer, porque hay un castigo inherente a la satisfacción de las pulsiones, que para Freud es la castración. No, digamos, haciéndolo rápidamente, podría decir que los primeros objetos sexuales, que siempre son objetos de deseo, objetos de amor, son siempre los objetos edípicos. Entonces, automáticamente satisfacerse sexualmente con esos objetos implica un castigo. Por eso es que esta es las primeras teorías, o una de los momentos en los cuales Freud teoriza esto. Entonces, por eso es que justamente se debe reprimir, porque hay algo que se debe evitar, que en este caso es una amenaza de castración. Luego, y haciendo una lectura de Freud, Lacan, otro autor, sí, ya estamos hablando de un autor de los últimos 50, 60 años, obviamente es un autor que también fue variando en lo que él fue escribiendo, fue complejizando un poco la teoría, pero Lacan llega a formular algo, perdón, que él parte de que no hay modo de que la sexualidad no se satisfaga, como si te dijera, reprimida. Es decir, no hay modo de que haya una correlación directa entre la pulsión sexual y el objeto. No hay encuentro, jamás va a haber un encuentro entre la pulsión y su objeto. Porque justamente la pulsión no lo tiene, está perdido por estructura. Entonces, lo único que le queda, él plantea, hay diferentes caminos, ¿no? Pero rápidamente podríamos decir que es como cada cual se las arregla con eso, con lo cual no hay posibilidad de no reprimir, para volver al tema. Bien. Y la segunda cuestión, que es ¿por qué armamos este yo? ¿Por qué se arma? digamos, quizás creo que para contestar esa pregunta se debe partir del gregarismo del humano, es decir, que no hay del humano, sino es a partir de un otro. ¿Por qué digo esto? Porque no hay modo de que el humano se satisfaga a sí mismo en el mundo. Nace a partir de otro, en el sentido no solo biológico, que es claro eso, sino también en el sentido simbólico. Es decir, cuando alguien viene al mundo, ya está esperado o no esperado, lo cual ya marca un lugar para esa persona. Es un shock cultural, digamos, atravesado por el alrededor, siempre. Es imposible de despegarse de eso. O sea, siempre va a haber, siempre vamos a ser, en definitiva, una máscara nosotros mismos. Sí. Por esta cuestión, por esto que viene aplicando acá. Lo que quiero agregar a esto es que a partir de ese vínculo con el otro, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a armar como un vínculo dialéctico, por decirlo de alguna manera, en el cual, como no hay un yo originario, no hay una esencia en el sujeto, debe armársela en el punto de que para sobrevivir debe armársela. Lo que se llama narcisismo, que es un concepto que han inventado, una noción inventada por Freud, que es el amor por sí mismo, es lo que le permite al humano sobrevivir. Es un momento en el cual se toma, como se dijera, como objeto de amor a sí mismo, un momento estructural por el cual todos pasamos, todos estamos todo el tiempo ahí, y es en ese momento donde se arma ese yo, esa máscara, donde se arma, como te decía, en base a una identificación, a otro. Por eso no hay modo en que este otro, por eso tenías esa pequeña introducción, no hay modo en el cual para armar ese yo no haya un otro. Entonces, por eso, y ahora sí quisiera contestar, ¿por qué tiene que armarse un yo a la persona? Porque es el único, es lo que lo hace, a ver, es lo que le permite sobrevivir en el mundo. Si no, serían pulsiones que llevarían a la muerte, porque la pulsión finalmente siempre es pulsión de muerte. Lo que permite que algo sobre que sobrevivamos, que estemos habitando este mundo durante unos cuantos años, es el yo, justamente. Con lo cual, esa máscara, si bien uno podría decir, bueno, pero no es auténtica, bueno, tiene su grado de autenticidad al punto tal también, que es lo que nos mantiene en vida. Muy bien, me mató con eso, ¿eh? Ahora, lo que saco acá en limpio es que la vida es un carnaval. Tenía razón. La vida es un carnaval, sí, eso está muy bien. Y si le quisiéramos agregar un segundo sentido a la frase, que está buena, sería, podría decirte, la vida es un carnaval. Pero no sé por qué el ser hablante se empeña en hacer que sea una permanente tragedia. También es una tragedia la vida humana, pero no solo. Es una tragedia y también es un carnaval. Es más, podríamos decir, ¿por qué no ir en pos de que sea un carnaval cada vez mayor en el tiempo? Ir en pos de que sea que sea un carnaval. Me refiero al hecho de pasarla bien, ¿no? Pasarla bien, hay algo que el análisis trabaja, y es ir en vías del deseo, y el deseo, lo cual ir hacia ahí no es obviamente no es un lecho de rosas, ¿no? No es gratuito, se tienen que dejar cosas de lado, pero es un estar en el mundo mucho más legítimo, más auténtico, y realmente mucho más satisfactorio. Por eso digo, en ese término utilizo yo carnaval, ¿no? Como algo, o sea, que la vida necesariamente no tiene por qué ser terrible o sufrida, no necesariamente. Lo que pasa es que para cambiar eso, bueno, hay que perder cosas. Podríamos decir que los psicoanalistas son discretos fiesteros. Bueno, habría que ver qué se entiende por fiesteros. Bueno, lo dejo al criterio de... Señor Iván Álvarez, explicándonos y comentándonos cómo es que armamos nuestras propias máscaras, ¿eh? Sí. Cómo nuestra máscara no es la nuestra, o la máscara está hecha de retazos o de papel maché que nos da el otro, ¿eh? Sí, de alguna manera. Devuelve el otro. Muy bien dicho, eso de papel maché es exactamente así. En algún punto el psicoanálisis, Lacan le había llamado, Freud también, capas de cebolla, con lo cual hay algo de eso también se toca. Ahí vamos, con las metáforas, la alegoría. Iván, muchísimas gracias nuevamente por tu gran participación en este programa. Va dejando gente en el camino preocupada, distorsionada el resto de la semana, pensando en todo lo que pasa en este momento, en que pensamos en nosotros mismos, nos damos ese espacio de reflexión para saber quién somos, cómo somos y hacia dónde vamos, que es lo más importante. Exacto. ¿Eh? Iván, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer, quédate unos segundos escuchando, porque lo que va a venir ahora es el cómo desarmamos esa máscara que armamos, que es tomando vino, por ejemplo. Exacto. Y vamos a tener conexión con nuestra sommelier, que nos va a explicar cómo nos escabeamos. Claro, bien. Sin caer en el piso vomitando. Perfecto. Eso me hace acordar a... Iván, te agradezco mucho la comunicación. Al piso que he estado alguna vez, he pasado muy bien. Saludos para vos, Nicolás, para la gorda, para Damián y para, obviamente, para el pulpo. Son los que sí, con los que estuve el otro día. Muy bien, lo estuvo viendo, se ven fuera del programa. Gracias, Iván. Esperamos tener entonces comunicación en breve, la semana que viene, no la otra, posiblemente. Y bueno, como siempre, la invitación al piso está abierta, más que nunca. Por supuesto. Y será más que bienvenido. Saludos para todos. Un beso grande. Bueno, y así se fue el señor Iván Álvarez, llegando a las 21:30 de la noche. Sepárame con una publicidad. Volvemos y ahora vamos a aprender a escabear, como corresponde, con nuestra sommelier, que ya está preparada en Skype, Marcela Rienzo. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Gran momento de reflexión entonces, y ahora ya, en vivo, estamos llamando a nuestra sommelier Marcela Rienzo, que está presta a comunicarse con nosotros. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, mi querido Nicolás Gort. Y las palmetas entonces, las palmetas reglamentarias. Por fin, muchachos, por fin, qué ganas tenía de hablarles. ¿Cómo andás, Marcela? Sé que es un gran momento. Hoy veníamos hablando hace unos segundos nada más con nuestro psicólogo amigo. Son momentos de que abordamos psicoanálisis. Hay un elevado nivel de interpretación de la realidad la que tenemos. O sea que no me puedo mandar ninguna, digamos. Todo tiene que ser allá arriba. Muy arriba en conceptos, pero quiero decir que abordamos, digamos, llegamos a un momento en el que hablamos de las máscaras, ¿no? De cómo nosotros armamos las máscaras. Y a veces, alguno acá decía, por ejemplo, esas máscaras que somos nosotros mismos, pero escabiaditos o con la ayuda de algún que otro narcótico. Como dijo un amigo ayer, estoy re esbayo. Esbayo, claro. Escabio, pero esbayo. Muy interesante, porque el alcohol siempre estuvo ligado a las religiones, o en realidad, como es un desinhibidor de algunas cuestiones, entonces eso siempre mismo. El individuo usó este tipo de sustancias en el viejo mundo, en Europa, por ejemplo, para acercarse a los dioses. Por eso estuvo siempre ligado a la religión. De hecho, la religión católica, una de las más grandes, en Occidente creemos que siempre que es la más grande, pero no es la más grande del mundo, lo usa para su celebración máxima, que es la misa. En cambio, en los países de América siempre se encontraron otro tipo de sustancias, hongos y otro tipo de alucinógenos. Pero el alcohol también siempre estuvo ligado a la relación del hombre con el dios. Claro, hablábamos del carnaval, de las fiestas bacanales también, de Baco, también. Que Baco es el dios del vino, directamente. Sí, y estos exactamente, del vino y del descontrol. El mismo. Claro, del descontrol mismo. Claro, es el mismo dios para el vino y para el descontrol y el caos. Es el desinhibidor por excelencia, permitido en este mundo occidental. En algunos países de Oriente no está permitido el escabio. En los Emiratos, no, claro, todo lo que tenga que ver con el Islam no está permitido. No se puede escabiar. Bueno, se darán con otra cosa. Totalmente. Marcelita, estamos ya abordando entonces el tema del vino. Queríamos acercarnos a esta cuestión del vino y el invierno. ¿Qué podemos tomar de buena calidad, por supuesto, como claro, siempre? ¿Qué podemos ir tomando? ¿Cómo podemos relacionar este momento las estaciones del año, donde quizás uno con el frío tiende al whiskacho, tiende a la cosa más poderosa, con más graduación alcohólica, pero el vino también puede acompañar los momentos, diferentes estaciones del año? Empecemos por el principio, digamos, el mejor vino para cualquier estación del año va a tener que ver con el que más te gusta. Eso como primera una máxima, ¿no? De la sommelier, está muy bien. Claro, totalmente, ¿no? El mejor vino es el que más te gusta, porque es una pregunta que a mí por lo menos me hacen unas 7, 10 veces por semana. ¿Cuál es el mejor vino? Bueno, el mejor vino es el que más te gusta. Y el vino siempre es bueno, salvo que tenga un defecto. Porque vos estás pagando por esa, entre comillas, calidad, ¿no? Si yo pago 7 pesos por un vino, que es el 80% del vino que se hace en Argentina, es de menos de 7, 10 pesos. Ajá. La mierda. Quiere decir que yo estoy recibiendo por eso un vino correcto para ese dinero. Claro. No es que el vino sea malo, sino que yo estoy dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por él. Ajá. Bien. Pero ¿es verdad que cuanto más caro, mejor el vino? ¿Es directamente proporcional? Y muchas veces sí, muchas veces sí. Lo que pasa es que en Argentina tenemos una gran, una cosa muy positiva, que es que arriba de los 40 pesos tenemos excelentes vinos. Y después, bueno, por supuesto que hay grandes perlas y grandes joyas, y para eso hay que invertir algún dinero. Pero a partir de los 40, 45 pesos, digamos que tenemos vinos de excelentísima calidad y correctísimos. Por eso se nos está dando mucha manija, si se me permite el término, en el mundo, ¿no? Sí, porque tenemos muy buena calidad por un precio muy razonable. Y respecto a la pregunta que me hacían de qué vino o qué bebida tomar para el calor, para el frío, para generar un poco de calor, tiene que, acá entra todo lo que hablamos en algún momento de los maridajes, ¿se acuerdan? De combinar comida y bebida para que ambos se potencien y den lo mejor de sí. Muy bien. Como en invierno nosotros generalmente vamos a comer cosas más elaboradas, más condimentadas, más calientes, entonces los vinos generalmente van a tener que ver con eso. Van a tener que ver con más graduación alcohólica, más concentración y más cuerpo. No me dan ganas de comer un ceviche en invierno con 10 grados afuera. Claro, porque está fresco, es frío. Porque está fresco, entonces no me van a dar ganas de tomar un vino blanco, que generalmente acompaña muy bien ese tipo de platos. Tiene como una lógica. Después, claro, por supuesto que todas las bebidas destiladas o los licores que tienen más graduación alcohólica van a tener más aceptación en invierno. Pero por otro lado, en el Caribe, que es en el lugar de donde más se consumen los grandes destilados de América, como el ron o el tequila, ¿no? Todas las zonas calientes. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros al ingerir alcohol estamos elevando nuestra temperatura corporal, como pasa con el picante, y por tanto vamos a tener una diferencia menor de temperatura con el exterior. Ah, mirá qué bien. Es una teoría. Es como pegarse el baño frío en el invierno y salir del frío ya no es tan frío. No es tan frío. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Y después tiene que ver, lo que pasa es que el vino y todos los alcoholes siempre están ligados, por suerte, han estado ligados a la historia de la humanidad y la historia de la cultura desde todos los tiempos. Y entonces hay muchas vueltas y hay historias muy interesantes de cada una de estas bebidas que están ligadas al lugar de origen, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema de invierno, en realidad la comida de invierno pide vinos generalmente más concentrados, más alcohólicos, tintos si se puede. Ajá. Claro, porque el blanco, cervezas, por ejemplo, también. El blanco casi siempre se toma frío. O sea, casi siempre fresco. No, se debe tomar frío. Se toma fresco, entre los 6 y los 10 grados. El que se toma frío es el rosado, ¿no? También, frío. entre los 8 y los 12 grados. Y los tintos se toman a temperatura entre 14 y 18. No se toman a temperatura ambiente, salvo que el ambiente tenga esa temperatura. Perfecto, claro, queda claro. Acá Diego, que es una persona muy viajada, un avesado viajante, nos cuenta que una botella de Michel Torino, ¿no? Un vino acá tranquilo, digamos, un vino 20p más o menos. Sí, claro, claro. $100 la venden en Dubái para los turistas en hoteles. Venden una botella de Michel Torino a $100. Una cosa de loco. Si ¿Qué hacemos que no estamos llevando vino a Dubái, no? Claro, pues yo ya estoy pisando acá unas uvas, compramos en los chinos unas uvitas, ya la estamos pisando para mandar a Dubái. Claro. La relación precio-calidad ahí como se desmide completamente. Sí, se desmide porque somos muy exóticos para que sea el lugar del mundo. Exóticos. Y entonces, exotic. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la lejanía. Y por otra parte, ellos están muy acostumbrados a probar otro tipo de vinos. Si bien yo, por ejemplo, hace muy poco probé unos vinos israelíes. Ajá. Y me resultaron muy interesantes. Porque en realidad la cuna de la viticultura está ahí. Claro. ¿Cómo se llama? Donde estaba Persia, esa mano. Exactamente, está en el Monte Sagro, se encontraron las primeras dolium, que se llaman esas vasijas que tienen el pico, que tienen la base como en punta, que se enterraban, sí. ¿No? Se encontraron las primeras en el Monte Sagro, 5.000 años antes de Cristo. ¡Epa! De la uva Syrah, se cree que tiene que ver con la uva Syrah, porque el vino no es la bebida más vieja de la historia, la bebida alcohólica más vieja de la historia. La más vieja es la cerveza. Ajá. Mira. La callazo. La cerveza, la bebida, es más vieja incluso que el vino. Es algo que... Hubiese jurado que no. Qué gran dato, ¿eh? Porque, sí, yo suelo ser la enciclopedia de los datos inútiles. Siempre lo digo. No, es acá tenemos. ¿Sabes? La gorda cada vez que termina una columna tira algún dato así al pedo. Pero bueno. Estos datos son muy interesantes. Lo anoto. Lo anota, pero te levanta una reunión, ¿viste? Estás en una mesa, un casamiento, no conoces a nadie, estos datos. O un programa de radio también. Les decía que las cervezas, se le decían, los antiguos le decían el pan líquido, porque tiene en realidad los mismos principios de la masa de pan. Ajá. Es una harina de algún cereal, que es, en ese momento no se sabía que era por efecto de la levadura. En ese momento se creía, hasta 1859, cuando el gran Pasteur dijo, muchachos, existe la levadura. Claro. Piensen que los médicos se lavaban las manos cuando salían de operar, no cuando entraban. No se sabía que existían los microorganismos. Claro, ¿y qué se va a saber? Si no había ni microscopio, ¿qué se va a saber? No se sabía nada. Algunos holandeses 200 años antes habían intuido algo, pero se habían quedado en esa nada más. En el momento en el que, hace 8.000 años atrás, la harina de cualquier cereal... La levadura flota por el aire. En este momento ustedes están rodeados y yo también de levadura. Tomaba esa por un proceso de sacarización que no viene al caso, pero la cuestión es que fermentaba y generaba una bebida que tenía el mismo principio que el pan. ¿Qué diferencia tiene el pan o la masa con la cerveza? Que nosotros al pan o a la pizza la metemos al horno y en ese lugar se evaporan todos los alcoholes. Ajá, muy bien. Pero mientras tanto, en la bebida, en la cerveza, tenemos mucha cantidad de líquido y se genera alcohol, que es la transformación del azúcar por medio de las levaduras, ¿no? Debería ser espantosa, pero lo que tenía una propiedad que después se siguió ensalzando, digamos, de la cerveza, que es que modificaba el comportamiento, porque el alcohol... Y ahí estamos con lo de las máscaras. El vino y la soda... Desarrolle. No. gran el otro día les voy a confesar entre nosotros que el otro día tenía mucha sed. Llegué a mi casa, tenía mucha sed y tenía una botella abierta de un excelentísimo vino que por supuesto que no hace falta terminársela, o si se termina la botella de tinto se tapa con un corchito y se mete en la heladera. No me la dejen afuera de la heladera porque prospera una bacteria muy nociva, se llama la bacteria acética, responsable del vinagre, del ácido acético. Entonces, y me tomé un lindo vaso, porque por supuesto que se toma en vaso, de vino con soda, porque tenía sed. Mira, y refresca. Y así, sí. Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, mi papá toma vino de cajita. Mi mamá se lo pone en una jarra porque le da cosa llevarlo a la mesa. Pero a él le gusta el vino con soda, que es una bebida riquísima. Que el tinto de verano usan dicen los españoles, y se toman unos lindos vinos. Con soda y frescos. Sí. Para bueno, usted sabe quién soy yo. Yo soy el inventor de dos tonos. ¿Dos tonos? Hice la bebida que mezcla jugo y vino. No, jugo y vino, ya. No vio la propaganda, ¿no? Ya casi va en contra de mi religión. El vino con soda, dentro de todo, yo creo que es una bebida muy noble. ¿Pero por qué se empezó a tomar vino con soda? También otro dato inútil, pero que les puede amenizar una reunión. Muy bien. ¿Por qué se toma vino con soda? Porque, dice una de las vertientes, dice que es porque en los principios del siglo pasado, cuando vino la gran inmigración italiana y que trajo muchos esquejes de vides para plantar y que fue uno de los grandes resurgimientos de la viticultura en esta parte del mundo, los muchachos venían de un país como Europa donde tenían que esperar más tiempo para que el vino se transformara en vino, que se efectuara la fermentación, y entonces, por tanto, el vino mantenía unas burbujitas, porque cuando uno fermenta azúcar tiene alcohol, calor, por eso viene el término fervere del griego, y dióxido de carbono, que se ventila en el caso de los vinos que nosotros conocemos, ¿no? En otros se retiene en el líquido, como en los espumantes, los champagne. Claro. Pero ellos estaban acostumbrados a que hubiera ese poquito de gas carbónico que se llama aguja. Sí. Entonces, cuando vienen a este lado del mundo y los vinos ya no son así, les da como una nostalgia y le tiran un chorrito de soda para poder tener esa efervescencia tenían otrora en sus lugares de origen. Mirá qué bien, otro dato, pero gran dato ese gran también, dato, ¿eh? Sí. Ahí viene el vino con soda. Nuestras raíces. Bueno. Entonces se hacían ahí un poquito de soda para poder darle esa efervescencia que les recordaba cuando ellos tomaban sus vinos allá en Europa. Gran dato, va haciendo efecto el vino y la charla en los oyentes, que también preguntan, por ejemplo, ¿y el vino con sandía? Bueno, te morís, eso está claro. No, eso te morís, está clarísimo, eso por favor les pido, nunca lo hagan. Mezclen. No. ¿Cuántos días dura en la heladera el vino abierto? Ahí está la pregunta de Petina. Entre 7 y 10 días. Entre 7 y 10 días. Hay que liquidarlo en ese tiempo. Hay que liquidar, pero uno liquida una botella, no sé, ¿no? Y, qué sé yo, se va tomando de una copita por noche y en 5 noches se lo termina. Che, claro. acá está mi vieja... Solo de toda soledad en su casa. Acá sí, solo dice... se toma más. Cuando uno está solo, completamente solo, se toma más. Pero el vino, empezamos hablando del whisky, al contrario del whisky, el vino es como una cosa más de compartir. Yo no consigo abrir una buena botella de vino si no estoy en compañía de alguien. No me da, sino... En cambio, el vino es una bebida más... el whisky es una bebida más solitaria. El whisky, el coñac. Es una cosa Es más para la reflexión, digo. Para una película vieja del 70, el vaso de whisky lleno de hielo y frotarlo por la cabeza mientras uno vuelve del trabajo. Un disco de Chet Baker. Cuando quieran hablamos de whisky también, que tenemos 3 horas y media por delante. Pero ni hablar. Para cerrar quiero decir, mi vieja dice, Dios mío, yo tomaba vino con soda cuando estaba embarazada de no voy a revelar de cuál de los 5. Epa, en verano, claramente. A la mañana. Creo que a claramente. La mañana. A la mañana en verano, que hay que conocer a esa señora, por favor. Está hablando de mí, claramente. A Tomás. O a mí. Yo. ¿Por qué vos? Sí, porque vos naciste en julio. ¿Cuánto embarazada estaba? Claro, en verano. Y Guadalupe nació en agosto, ¿cuándo embarazada? Es clave, 6 de enero nació. Para todos los que están cerca. Mirá la gorda cómo empieza a atar cabos ahí, cómo va a hacer. Y bueno, pero lo que pasa es que el vino... ¡Mi madre no es mi madre! Mi madre tomó vino en el embarazo de ella y yo tomé vino yo. Entonces, a mí se me alenta un poco el conocimiento. Claro, eso es otra cosa que también está totalmente prohibido y en muchos países. Y sin embargo, en Europa... darle vino a los chicos es una cosa normal. Y es más, hay muchas familias tradicionales que lo primero que le dan al bebé cuando nace es una cucharadita de alguna bebida espirituosa. Sí, acá tiran un dato, por ejemplo, del vino caliente con miel para solucionar algún tema gripal, por ejemplo. Abordar. Yo para la gripe recomiendo una taza de té calentito con limón y una medida generosa de whisky. De Epa, whisky. Bien. Acá la gente me dice meto a la cama, me destapo, de sufro una, sufro como mucho calor, no me destapo, soy valiente y me quedo. Claro. Y a la mañana siguiente estoy como nuevo. Estamos, ahí sacamos todo el microbio afuera. Marcela Rienzo, nuestra sommelier, amiga de este programa, no sé si exclusiva, pero para mí, a mí me gusta decir que es exclusiva. Sí, soy exclusiva. Vamos, muy bien. Marcela, vamos, todavía. Corazón. No, estoy rechazando Continental, a todas las... Siga rechazando que le va a ir bien. No quiero, claro, yo rechazo todo. Este no, es el futuro, viejo. Marcela, muchas gracias por la conversación. Marcela Rienzo, para que esté preguntando por aquí, la pueden googlear, pero hay alguna página por ahí dando vueltas, ¿no? Varias páginas, porque estamos organizando una feria en Tandil, que organizamos todos los años con unos colegas, estamos desarrollando un kit de entrenamiento olfativo. Muy bueno, jugué con él. Lástima que no lo podamos hacer en la radio, porque todavía no digitalizamos el olor, no, como ya estamos acá molestando siempre, pero parece que no nos hacen caso. La gente que tiene que pensar esas cosas no lo hace. Un muy interesante, es como un regalo empresarial, ¿no, Marcela? O un regalo... Sí, en realidad es un berretín, que es una necesidad, una cosa que siempre fue como la ñata contra el vidrio, pensando en que quería tener ese kit que se fabrica en Francia y que cuesta 5 veces lo que yo puedo venderlo aquí. Y dije, bueno, voy a hacer uno mío. Y empecé, y me llevó como 2 años, estoy perdiendo mucha plata, pero estoy feliz. Bueno, pero va para adelante. Sarna con gusto no pica, dicen. Exacto. Y bueno, se llama Spiritu Aromas de Vino, y lo pueden encontrar en www.aromasdevino.com. Perfecto, ahí ya tenemos el y es un coso que tiene muchos tarritos con aromas, y entonces uno juega a sentir el aroma y decir, por ejemplo... Damasco, y entonces saca por el número del tarrito, saca el número de la tarjeta y ahí se fija si es o no Damasco, algo que sería buenísimo tener, por ejemplo, en una fiesta, como los datos, esos datos que fuimos tirando en el día. Claro, el dato inútil te levanta cualquier cosa. Muy bien. Marcela, te vamos dejando porque tiene que venir la gorda y el pulpo, todavía estamos a 10 minutos de terminar. Quizás nos pasemos un poco, pero a nadie le va a molestar, porque en nuestra radio... Avanti, muchachos, cuando queremos. Quieran, y espero estar más disponible. Las últimas veces estuve medio indisponible. Pero no, ahora, indispuesta, espero. Pensé que ibas siempre a decir. Siempre mi corazón está en con ustedes. Marcela, muchas gracias nuevamente, y ya estaremos hablando otro día de whiskies y esas cosas, que hay muchas cosas interesantes. Claro. No le puedo entrar al whisky, quiero aprender a entrarle al whisky. Dele. Bueno, ¿cómo entrarle al whisky? Se llama en la próxima. Muy bien. De la mano de Marcela. Un beso grande. Beso. Saludos a los tuyos. Salud. Chau. Marcela pasó así. Ya la pueden buscar, ¿eh? aromasdelvinodijo.com. Una página web en donde está esto que. ¿Cómo se llama? Donde está esto que se puede oler y jugar a adivinar el olor. Está buenísimo, pues yo lo probé, lo hice, lo jugué, y de los 20 aromas que hay, pegué 3. Bien ahí. Lo que vemos es que mi olfato es un desastre, pero también el de... ¿cómo se llama? La cuestión de que nadie... De todos mis amigos. No, de que nadie tiene entrenado bien el tema del olfato, ¿viste? Es uno de los sentidos que tenemos ahí medio de morondanga. Bueno, la gorda ya está sentada... con dolor de todo, vas a contar por qué te duele todo, gorda. Che, desmistifica lo de Stella Artois. Y bueno, no tenemos ahora ya Marcela, hemos cortado, pero lo desmistifico yo. La Stella Artois es la misma birra que la Quilmes, una porquería, no compren más, salen de la misma canilla. Lo digo yo, con otra me hago cargo. Pero ¿La Stella no igual? Tomo más bien. ¿La Stella igual? Nico, no te olvides que este jueves tenemos que estar todos juntos para que la multinacional no nos deje de archar. Dice el mágico Soria, sí, lo que hablamos la otra vuelta, un paro general el día 28, el mismo día que toca Mistura y Manda, que pueden ir a ver a la embajada de Brasil, que quedaba en Cerrito. Cerrito 1315. Cerrito 1315. Escúchame, tengo el remis abajo. ¿El remis abajo está? Te lo juro. No, ya, sale. No, ¿cómo me llamas un remis? Boludo, ¿qué querés que haga? Vamos. Ya. Y ve, me gustó un disilueto. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Cocina! ¡Ah! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Remis en puerta, la gorda tiene que hacer su columna a 2000 por hora. Porque llegó. Y hablando de a 2000 por hora, ¿qué pasó con el vehículo? Íbamos a 2000 por hora con Roger McQueen, la pena, Fernando por Panamericana, a un pueblo que vaya uno a saber dónde Oraca quedaba. Pero así íbamos por la autopista Buen Aire, mi amor. Bueno, por el carril rápido, obvio. Obvio. Gamba 90. No va a andar este por el carril de la derecha. Cuando el capot se levantó. ¡No! Nos tapó todo el tiempo. Me estás cargando, ¿en serio? ¿Eso pasó? Sí. ¿Se levantó el capot siendo a...? ¿En Panamérica? ¿A 140? No. Más o menos. Digamos, bueno, 230. No tenía 230, suponete. ¿Y se levantó el capot? Se levantó el capot y no había. ¿Cómo vas a ver? Y vos te empezaste a quitar. Obvio. No tenía 180 a mano. Me la puse mal, ya fue, listo. ¿Y qué hizo el avesado conductor del vehículo? Fui frenando temple de a poco. Temple de acero. Sangre fría. No. El ruso dijo, cuando llegamos a vivir, dijo, esto me va a salir un huevo. La doblada de capó. Yo creí que me moría y el señor dijo, esto me va a salir un huevo. Esas son las prioridades de la pareja. Bueno, y mi madre dice que no te deja salir más con ese chico. No, nos pegamos un susto. Pero la gorda está acá. Entera, sana y, no sale y salva porque ayer hice mucho ejercicio, pero la gorda está acá, que ya es bastante. Ay, Dios mío. Nos pegamos un flor de socaga. Cuando gorda, de repente en la autopista era una gran chapa azul. Tremendo, porque yo iba a tener que pagar el seguro de gorda, que es carísimo. Que reservo todos los meses por laburar acá. Gorda, y además yo voy a decir que venía para la radio, con lo cual vas a tener que... Claro, después el tránsito de casa, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Sí, si no me sumo con los muchachos de IBM y te hacemos un abujerete. Bueno, por eso tengo un reviso de la puerta que me va a estar... puteando esperando. Seguramente. Exactamente. El bueno, muy de gorda bien. Se paga por kilo, dice. Basta, Beto, siempre tiene frases muy graciosas. Bueno, muy bien, hoy les traje una expresión artística, sí, diferente, que no hemos visto hasta ahora o que no hemos conocido acá en esta columna. No es que la gente no la conoce, tenemos de todo en el público. Pero que nace, es una expresión artística que nace de la democratización de la tecnología. Me puse seria. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como cualquier boludo puede tener una cámara que filma HD, se juntan dos o tres y empiezan a filmar pelotudeces. Un día... La gorda caliente. Un día esas pelotudeces empiezan a tomar forma, a hacerse convenciones. El primer pelotudo que filmó eso dice, muchachos, estos son los principios de... Y se establece de esta forma y de esta otra. Con lo cual llega un punto que... Claro, yo primero... El primera de estas expresiones nació en Grecia en 1733. Oyente 13 dice, plomazo. No, plomazo. Ya tira de una. Sí, es plomazo, oyente 13, vaya a hacerse una... el baño y después sigue la columna. Bueno, cuestión que todo esto termina derivando en el video danza que nos compete hoy, que es, digamos, no es la filmación de una coreografía, dicen estos muchachos que se pusieron a filmar cosas, sino que tiene que ver una conversión, digamos, una relación directa entre lo que se mueve y lo que lo filma, ¿no? ¡Apa! Digamos, uno no puede existir sin el otro. Esa es la condición de un videodanza. Y no toma la danza como un ballet o como cinco... Chicas. Sí, chicas. Haciendo movimientos. Copiando a Britney. Sino cualquier movimiento del cuerpo de una persona. Eso es la danza. Entonces, en esa conjunción y en este matrimonio artístico nace el videodanza como expresión, que después fue, bueno, o ahora se pueden encontrar festivales, seminarios, dioses de todo tipo, etcétera, llenos en YouTube. Y lo que les traje hoy es uno pequeño, porque por lo general es como un cortometraje que tiene alguna historia que contar, los que están mejores hechos, digamos, que dura entre 8 y 15 minutos. Pero bueno, yo encontré uno muy cortito, francés, que me pareció una buena expresión, una buena ilustración de esto que estamos hablando y que nos vamos a adentrar a partir de hoy. Y bueno, y que dura los 3 minutitos que vamos a ver hoy. Acá en Egocéntrico. Muy bien, gorda. Algo nuevo, todo, como siempre. Francés, bodrio, dice. Bueno. Se termina. Bueno, exige mayor presencia. Gorda, vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene usted va a empezar. Porque el pedido femenino de las féminas que están en el chat dicen que necesitan presencia femenina, que la próxima empiece usted. Así igual que... yo con este verso de que siempre voy última y me queda poco tiempo, preparo una columna de mierda, así que bastante bien me viene cada tanto. Estira todo el programa la gorda, la verdad. El último soy yo, la verdad. Yo trabajo en la columna mientras los muchachos están charlando. No termina acá de todas maneras, no es lo último, es que hemos tenido un programa lleno, relleno de cosas. Relleno. Señoras y señores, vayan a egocéntrico.com.ar, allí donde vimos también el video del deporte aéreo que trajo hoy Damian Morinelli. Sáquenle el muteado eventual que hayan puesto. Para efectivamente. Poder sáquenle el muteo. Tiene musiquita. Esto musiquita tiene música. Tiene. Y cuando vuelva, lo que más nos importa a todos, los datos al pedo, en continuación con la sommelier. Efectivamente. Pulpo, cuando quieras, entonces, dele rienda estamos suelta al video. Eso, estamos en eso. De la gorda play. Que volvió de la muerte. La gorda, increíble momento, la levantada de capo. Bueno, ahí nos vamos. Empieza entonces el video del francés, del video de danza que trajo hoy la gorda para todos nosotros. Volvemos, señores. Ya va saludando, ¿no? Esteña dice, gente, buena semana. Nos vamos al Ronking. Es un fin de agotador. Saludos desde Nogues. Pablo Nogues. Lo que tocaba el acordeón es la gorda. La que tocaba el acordeón. No era la gorda que tocaba el acordeón. Dicen que si sabe francés, sí, se entiende mejor. Sí, exactamente. Madre pregunta algo que yo expliqué antes del video video danza, así que no le vamos a contestar. Rebobine la columna, no, mentira. Se llama danza a todo el movimiento que ejerza un cuerpo. En el concepto de video danza. Todo cuerpo que emane un movimiento es considerado danza dentro del video danza. No hay que bailar. Claro, pero... Okay. ¿Vos se compra pan? ¿Y un videoclip es un videodanza, por ejemplo? ¿Respirar es danza? No, tiene que ver con conceptos. Sí, respirar es danza. Tiene que ver Beto, con conceptos. Respirar es danza. Si uno toma un movimiento como un concepto de danza, empieza a ser danza, porque uno lo introduce en ese concepto. El pulpo está demasiado elevado hoy para mí. No, tira no lo puedo comprender. Bueno. Dos palabras difíciles en una misma oración y parece que es un eructito. Estoy high. Pero vamos a lo importante, que tengo el remis abajo, chicos, y el tiempo vuela. Perfecto. Tony importante, danza. Sí. Dos hicieron el mismo chiste. Tony Danza, que es un gran personaje. Exactamente. Gorda, dale, que está el remis y tu marido te va a cagar. Sí. No es condición madre, sino que... Está apagando cada minuto. Bueno, dale. Listo. Dato número uno. Sí. ¿Sabían ustedes, amigos, Dave, que la Coca-Cola antes era verde? No sabía. Sí, fue una cuestión de marketing, muchachos. No rendía verde. Era verde. ¿Y qué pusieron? ¿Negro? ¿Y es mejor tomar marrón. Algo negro que algo verde? Marrón oscuro. Marrón oscurito. Cuidado, licor de menta. Dato dos. ¿Sabía usted que el graznido de un pato, cuec, cuec, no tiene eco y nadie sabe por qué? Porque ya viene dos. O sea, es un fenómeno acústico. Si yo llevo un pato al cañón del Colorado y hace cuac, ¿no se repite? No. No tiene. Eso es incomprobable, gordo. Eso es recomprobable. Solo con los patos hay tenores. Que llevar a la, con los patos tenores. Hay que llevar al pato ya al Valle de la Luna, ponele. Ponele. Y tirar ahí un cuac. Y debe tener algo que ver con... Presionar al pato. Ahí está. ¿Qué dice? Robert dice, en un túnel. No vayan a... En un túnel. Vamos al túnel de Libertador. Y ahí apretamos al pato, a ver qué pasa. Pará, ¿tenés un pato en el... en donde está el... que te hago este movimiento, que es... Sí, no sé. Arco. Qué es eso. El planetario, gracias, mi amor. Agarras un pato del planetario, lo llevas al paseo de la infanta, túnel, pato. Y vemos qué onda. No echo. No vemos qué onda. Si yo traigo una información no es porque echo. La corroboré, chicos. Dato número 3. ¿Cómo vamos con los datos al PEX? El último. El Pentágono tiene el doble de baño que los necesarios. Ay, la ¿saben puta por madre. Qué? ¿Por qué? Porque cuando se construyó, la ley requería que hubiese baño para negros y baño para blancos. Fuck. Fucking Pentágono. Fucking Pentágono. Mirá vos, y ahora Barack Obama va haciendo pis un rato en cada baño. A propósito. Claro. Porque quiere la igualdad. No, te orina el hall. No. En cualquier lado. ¿Cómo que acá no se podía? Todo esto es mío, dice. Ay, va y de paso, sí, y de paso y te mato a Bin Laden como si fuera a hacer justicia. Bueno, porque comprometidísimo con la historia mundial. Gran dato al pedo el tercero, ¿eh? Bueno, gracias. Gran dato. Datos al pedo. Datos al pedo. Gracias, Gorda, por la presencia nuevamente. Me voy, tengo 27 nuevos tweets que leer. Muy bien, 27 tweets sí, tiene la Gorda. ¿Quién le puedo decir de quién? ¿Sigue a Egocéntrico la Gorda? Sí, obvio. Perfecto. La Gorda nos trajo un video de sigue a Gozo. Yo no manejo el Twitter, soy un gilán. Lisiado tuiteárico. Mientras sí, tanto, en Crónica pasan un especial de Midachi. Y es así, sí, estamos viendo en la sala de teletipos que Crónica está mandando especial de Midachi ya como previendo. Como un augurio. Quizás una victoria de la Tota Miguel del Cel. O por ahí quedan algunos votantes y les quieren recordar de dónde viene aquel candidato. ¿Por qué no? No, tarde. Dios mío, tarde ya para hacer eso. Qué historia, ¿no? La que vivimos, qué contemporaneidad, qué cosa extraña. Entonces, bueno, tiene justo lo que se necesita. ¿Para qué arriesgarse, Gorda? Vamos, Miguel, dice Diego, y sigue. Señoras y señores, división, reflexión del pulpo. Tengo termina hambre. Este programa, nos tenemos que ir a cocinar un pato a la naranja. Pero que no graznee. Que no graznee porque no hay eco. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. ¿Esto del efecto? Buenísimo. Hola, puta. Veintidós y diez en vivo. Gracias, Pulpo. Acá el Pulpo. Entonces, ya me han llegado algunas fotos donde el cocinegro está ya en las leñas. Me ha mandado algunas fotos de montaña, mucha nieve, muchas cosas. Y la última es genial. Nos enteramos ayer que el negro. ¡Oh! Mirá, qué cara y pela. Después vamos a subir al Facebook, a Egocéntrico Web, que es el Facebook. Ayer a la noche nos enteramos que el cocinegro estuvo con Pocho Lavezzi. Sí, señor. Señores. Sí, señor. Qué gran personalidad. Qué ya tiene una foto con Forlán. Sí. Ahora va a tener una foto con el campeón de América, Forlán. Campeón de América. Bueno, grosísimo. Pulpo, es tu momento. Es mi momento. Bueno, no traje nada escrito. La verdad es que quería hablar de un par de cosas que conciernen a para mí lo más importante de la humanidad, para mí lo más importante en el mundo, quizás lo que cada vez desplaza más a todo el resto de las cosas, por lo menos para mí y para mi círculo. Ajá. Que es el arte. El arte. El arte cada vez. ¿Cagarte de frío? No. ¿Heladerías? Justamente uno trata de darle calor a la vida con el arte. El arte con H al principio era una heladería en el 2000, sí, que cerró. No, la cosa es que estuve hablando con mucha gente, estuve viendo sucesos que acontecieron de grupos musicales que se están surgiendo de repente, sí, apuestas musicales que hacen algunas personas con mucho talento. Tirando. No, al contrario. Ah, sí. Apostando a lo viejo, apostando a lo fácil. Retro. Apostando al público. Si lo hacemos así, no. Vamos a hacer tal cosa. pensando, como yo siempre digo, que el público es pelotudo o algo así. Epa. Como que el público no puede pensar, como que hay que darle lo fácil. Hay que darle una oportunidad al público. Yo sé que parece difícil, pero si uno tiene conciencia de lo que quiere hacer. Pero le dan oportunidades y votan a Macri, a Miguel del Cerro. Bueno. Fuerza Miguel, sigue. Fuerza Diego, Miguel, sí, sigue diciendo. Es cierto. Pero a la vez, bueno, está eso también de que la otra parte hace fuerza para que, ¿no? No, está bien, no nos vamos a meter con él. No. Pero bueno, pero algo de eso hay también, ¿no? La otra parte hace fuerza. La otra parte donde está la tarasca, la otra parte donde está el... Lo comercial, me dice usted. Claro, si usted no hace esto, me parece que no va a tener espacio aquí o aquí o aquí. Uh-huh. Y obviamente hay otro sector que hace fuerza también, a su manera, como puede, tratando de ofrecer un espacio a esa gente que tiene una propuesta realmente pensada, que está dentro de un concepto. Yo lo que quiero decir, a ver, es que el arte tiene el lugar más importante en la humanidad, digamos, que... Usted le da ese estadio, usted le da ese lugar a la... Para mí hay que apostar a eso, o sea, ¿qué no destruyó la humanidad? ¿Qué no destruyó? El arte, lo bueno que tiene el arte es que como es un concepto no se puede destruir, se puede desfigurar, se puede hacer un montón de cosas con eso, se puede... desfigurar mucho. Pero hay personas como yo, me puedo incluir, y muchos amigos míos y mucha gente que escucho y que admiro, que defienden el concepto básico del arte, que es uno expresa su ser a través de eso. Ajá. Uno está construyendo un lenguaje con el arte. ¿Qué es más importante? ¿Encontrar una identidad musical propia o agarrar una ajena y disfrazarla de lenguaje? Como decir, sí, bueno, con esto hablo yo, tomá. Uh-huh. Y en realidad, imitar un estilo, concentrarse en eso. Uno no dice que tiene que ser totalmente diferente a otro, porque eso no se puede. Pero en cuanto uno empieza a pensar, hay que hacer algo tipo, la cosa empieza a decaer. Yo les traje un tema de un grupo que a mí me gusta mucho. Conozco mucha gente que discierne mucho, dicen, sí, son muy buenos músicos, todo lo que quieras, pero el folclore para mí es otra cosa, con el folclore no sé qué. Quiero decirles a esa gente que el folclore no se graba. Una vez que se graba, el folclore deja de ser folclore. El folclore es lo que toca el gaucho en La Pampa, es lo que toca el andino en La Humahuaca. Una vez que se le pone un microfonito, se lo mete en un estudio, deja de ser folclore y empieza a ser una reproducción folclórica, que es otra cosa. Sí. Epa, ojo, con la diferencia. Es una diferencia importante. Entonces, a partir de esto, gente que hace algo con la reproducción folclórica, genera un estilo, marca una tendencia nueva, digamos, son los muchachos de Akaseka Trio. Muy bien. A mí me parece un gran grupo, me parecen muy buenos, además... técnicamente son grandes músicos, son muy buenos. Ajá. Son gente copada. ¿Gente copada? Son gente copada. ¿Vamos a hacer un asado con Akaseka? Podemos hacer un asado. Perfecto. Con Akaseka. Yo creo que, de hecho, si quisiéramos entrevistar a alguno, se podría eventualmente, porque es a gente Quintero, copada. Juan Quintero podemos. Juan Quintero es complicado porque es el más requerido, ¿no? Claro. Pero Beuze Boeart, que es el pianista, es un tipo muy abierto. Y la verdad que no pierde la humildad, aún con toda la famosidad que le ha logrado, claro, que ha cosechado. Yo lo que les traje es un tema que se llama La Música y la Palabra, del disco Avenido. El Avenido. El Avenido, sí, que es un tema muy conocido. Sí. Es un tema de Juan Quintero y bueno, espero que lo disfruten y les deje algo con lo que reflexionar. ¿Qué introducción? Es lindo. Bien, Pulpo, con tu columna. Me voy pensando. 2017, ¿qué programa? Relleno de cosas. Relleno, sí, se nos fue. Vamos con Akaseka, Pulpo, cuando usted determine. Lo maneja usted. La palabra es la ventana donde mira la canción. Thank you. Reproducción folclórica a otra, saltamos directamente. Sí. Lindo tema, temazo, sí, dice acá tema. El Rocco, sí, la verdad que un gran tema. Y la voz es de Juan Quintero, justamente, que interpreta la guitarra casi tan bien como canta, podríamos decir. Para mí está ahí, ¿eh? Las dos cosas, no compiten. Sé, no sé cuál es mejor. Tiene una voz muy particular, me gusta mucho, la verdad es que son muy buenas. Acá Rocco dice, creo que es el Negro Aguirre el tema. Yo recuerdo haber visto un video de ellos en el que lo presentaban como de Juan Quintero. No sé si pero ya me instalaron la duda. Vamos a googlearlo, en todo caso. Ah, no se escucha, dice, pará. A ver. Hola, hola, ahí va. Sí, aprieta los botones, Pulpo, aprieta los botones. No, no, pero ustedes estaban escuchando igual. Ah, bien. Hay un micrófono muy bajito, decía 813. Sí. Estábamos hablando y decíamos que es interesante lo de Juan Quintero porque toca tan bien como canta. Sí, sí, la verdad es que es impresionante la habilidad que tiene. Y a mí, yo les recomiendo que escuchen todo de ellos porque no hay desperdicio en su producción. Tienen temas con invitados muy muy grosos, como con ellos no tienen bajo, entonces en los temas en los que invitan lo ponen a Pedro Aznar, por ejemplo, o a Javier Malosetti, claro, sí. Maisoteni, como le dicen algunos. Maisoteni, ¿qué le dicen? Maisoteni. Bueno, gente, ya le voy a contar una anécdota. Negro, muy bueno el programa, te mando un abrazo. Bueno, y sí, la verdad que nos excedimos 20 minutos. Pero qué programa. No podríamos hacerlo en un multimedio. No. Lo hacemos acá, que es un micromedio. No, ningún multimedio podría soportarnos. Pero porque tenemos demasiada calidad para ello. Demasiado. Bueno, señoras y señores, Pulpo, despida usted que ya cerró el programa. Bueno, nada, espero que les que esto último les haya dejado una reflexión. Quiero, por favor, les pido. ¿A mí? Los pido por fin. No, todos, todos. Okay. Vos también, Dey. Entrá al blog egocéntrico.blogspot.com y votá. Yo hice mi voto y es cantadísimo mi voto. Cantadísimo. Métanse en el ingreso. En el top 5 del Pulpo. La semana que viene tenemos top 5 del Pulpo. Cuatro temones. Los pueden escuchar ahí. Hay una solapa dentro del blog en donde meten así, van al Pulpo top 5 y ahí votan y escuchan, porque pueden volver a escuchar cada uno de los temas. Por y la si semana se que viene con dudas. Hay un ingreso la semana que viene, tremendo ingreso. Difícil porque seteó un piso muy arriba. Muy arriba, muy arriba. Arriba Miguel sigue diciendo, Diego, Tico Piedra de las Arenas, me voy, por favor, difundilo del 28, se unió el CPTEL también. Espero que esté grosso el tema. Bueno, parece que entonces IBM haría un paro. Los trabajadores de IBM harían un paro histórico. Nunca en ¿no? 85 años de pero la alguien, multinacional. Yo sabes que el otro día me preguntaba, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el conflicto? Porque no, el no conflicto lo sé es yo. El congelamiento de los salarios y el pago totalmente unilateral de la empresa hacia sus empleados. Congelado, diríamos que desde el 2009 hasta ahora hubo solamente y a dedo prácticamente digitado un aumento del 15% promedio. O sea, en todos casi todos los años fue medio los del 20 al 40 en los convenios colectivos de trabajo. IBM ha dado un 15 en 3 años. Ah, o sea que está un difícil anual. Por eso desembarca dos. Qué desastre. ¿Cómo se llama? Gremios desembarcan para por pedido de los trabajadores mismos. Esto no había pasado en la historia. Ahora, este jueves es el momento. Y también es el momento de ir a ver a Mistura y Manda en la Embajada de Brasil. el día jueves. Cerrito. ¿A qué hora es? Gratis, señores. Gratis. Este, ya lo vamos a poner en la agenda del blog. Este programa sigue en la semana, sigue en el blog. Ya hay casi 100 escuchas de la tercera temporada. O sea, gente que no lo escucha en vivo, lo escucha después. Hay casi 100 escuchas del programa 1 al 19, que es el día de hoy. Que yo, la verdad, me puedo dar por... Pero qué te... satisfacido. Quiero... Perdón, quiero aclarar una cosa. Voy a tomar más tiempo todavía, perdón. Pero estaba pensando ahora también... no se interprete esto que dije antes como un ataque. Por favor, porque realmente hay gente que lo hace de pura buena gana, eso de ofrecerle a la gente algo que seguramente le guste. Yo lo que propongo es ofrecer algo nuevo. Lo que propongo es con eso mismo, de algo que le guste a la gente, arriesgar un poco más, abrir un poco más la cabeza de los demás y para eso la propia nuestra. Y el mensaje para que no sea la primera reacción el descarte, claro. Del lado de nosotros los escuchas, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Sí. Luis Migueles hay muchos. Una buena reflexión, Pulpete. Bueno, 22 y 25. Epa. Hay que ir a dormir, a comer, esas cosas. Sí, a comer primero. Señores, feliz domingo para todos, dijo algún locutor en algún momento. Y nosotros repetimos ese saludo. ¿Está bien? Dale, listo. Adiós, está Pulpo. Lo dejamos con algo de música. No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos. Cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando.